FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? ¿Dónde están ahora los filósofos críticos viendo sus palabras de intereses políticos? Muy buenas noches, excelentes noches, República de Morena, 21:08, y el primer programa que sale al aire después del accidente o pequeño traspié que ha acaecido en la radio, de un problema con el transmisor. Hola, ¿vos me escuchás? Ah, se escucha muy cortado. Bueno, terminá de acomodar las cosas. Hoy tenemos un programa especial, lo venimos anunciando desde hace mucho tiempo. Se me escucha entrecortado. A ver, probá, Michelle, de vuelta. No, ya lo perdí porque se fue para adelante a buscar la bolsa. Le faltaban algunas cosas. Faltan para la ocasión especial de la Copa Derramada, que venimos amenazando, diciendo qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y hoy, por fin, con este día primaveral de julio, vamos a hacer el primer asado en vivo de FM Moreno. Tenemos todas las cosas. Empezó accidentado. Muy buenas noches, Thompson. Me gustaría que tengas un micrófono para hablar con alguien, por lo menos, cuando Michelle se esté acercando, que por favor me lo avise, porque es duro empezar así solito. Bueno, muchas cosas tenemos para el programa de hoy, además de compartir un asado entre amigos, entre colegas. Ahí te empiezo a escuchar mejor, cuando ya te acerques un poquito más, a ver. Ay, se me corta, ¿eh? Espero que la producción arregle este problema. Ya atrás está probado en la parrilla el micrófono, pero no ha sido probado adelante, en el frente. Así que vamos a estar acomodándonos. Tenemos tanto programa para el día de hoy que ni siquiera nos pudimos acomodar, digamos. Así que vamos a ir acomodándonos lentamente. Michelle, ¿me escuchás? No, lo pierdo. Vamos a ir acomodándonos lentamente porque, como dijimos antes, empezó la transmisión de FM Moreno ahora con nosotros, 5 minutos antes de que nosotros empezáramos. Recién llegamos, tenemos que acomodar otra consola, una mezcladora. Hay que hablar de muchas cosas electrónicas como para decir, ¿qué? ¿La surca tenemos? Tenemos para ahora la surca mientras nos acomodamos. Escuchamos la Copa Derramada, que cumple su sueño de hacer el asado en FM Moreno, y ustedes lo van a estar viviendo en vivo. Espero que le den ganitas, porque de eso se trata, de que después salgan a compartir asado con gente. Michelle, Johnny, ¿me escuchás? Johnny, sí, ahí te escucho perfecto. Me van a matar. ¿Qué pasó? me olvidé el destapador. ¿El destapador? Sí. Pero eso es, ¿qué más te podés olvidar? Y creo que me olvidé casi de venir hoy, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, pero ya tenemos organizado, acá hay gente en la puerta que está esperando que empiece a humear la parrilla de la Copa Derramada. Así que en minutos nada más estoy en estudio con un montón de mensajes para vos. Michel, sí. ¿Me contás el contrato? Sí, perdón, pero acá tengo un oyente, por favor, un oyente cerca, que viva cerca, que traiga un destapador, puede ser. Sí, llamado a la solidaridad que hace la Copa Derramada por intermedio de mí, de sí, Johnny Walker. En realidad, no, vos sos Michel, discúlpame. No, pero es obvio de vino. Acá tengo un oyente que va a traer un, en minutos nada más, va a recibir un premio. Realmente esto es lo que nosotros necesitamos. Esta gente es la verdadera gente, no la... ¿En qué parte estás, Michel? Llorando, estoy emocionado. Ahí se me corta un poquito. Emocionado. Así que nos damos un tiempito para arreglar los problemas técnicos. Imagínense. Hola. Sí, te escucho. Emocionado. Imagínense que más contratiempos que el de hoy no podíamos tener para organizar el asado en vivo. Chequeamos la lista, todas las cosas estaban, veníamos más temprano, la radio cerrada, y en el último momento, cuando nos abren la radio, nos damos cuenta que no habíamos traído la parrilla, pero Michel y la producción lo solucionaron. Sí, y también en este momento un oyente está yendo raudamente a buscar un destapador para que la Copa Derramada, como su nombre lo indica, hoy derrame hasta las 24 horas. Johnny Walker. De Michel, ¿podés chequear si trajiste la carne? No, estoy chequeando que creo que tampoco, que vine descalzo, Johnny. Ay. Bueno, venite al estudio que tenemos mucho para hablar en un ratito nomás. Ya voy. Música, maestro. Esta canción tenemos otro invitado. Él se llama Alejandro Flores, por favor. Por favor, Emanuel, quita el tequila de ahí encima, no voy a hacerlo. Viene de ahí. Escucharé todos tus sueños. aceleradísimo. El tiempo en radio es mucho más que tirano, déspota. ¿Es más que tirano un déspota o un autoritario? Buenas noches, Michelle. Bienvenido al estudio mayor de FM Moreno. Bienvenido, Mariano Thompson, que no lo saludé con tantos contratiempos que hemos tenido. Bienvenido, Víctor, convocado por la Copa Derramada, que lo sacamos de la cama, me parece. Y bienvenido a Raval, que ya ha llegado presto a una confusión. Sí, llegué. ¿Qué tengo que hacer? Armar todo el programa si nosotros vamos acomodando las cosas. Ah, bueno. Necesitamos que estires cada cosa que digas, que las tires, que las lleves. No, ¿qué es más, un déspota o un tirano? Y un tirano tiene un tinte despótico, pero tal vez no pueda ser definitivamente un déspota. Si me jugás con esas cosas, te tiro maldad o verdad, que me la sigue discutiendo. Perdóname, pero el otro día estuvieron 3 horas hablando sobre la frase, sobre la verdad y sobre la maldad. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Michelo? La tiranía caliente significa tomar el poder a través de la fuerza. Eso indica que hay un estado de despotismo. Lo que no asegura que todo el desarrollo de esa tiranía sea definitivamente despótica, aunque tenga un tinte despótico. ¿Podemos explicar cuál es la palabra, qué significa la palabra déspota? Es el que hace lo que se le canta el orto sin consultar. Un déspota, un autoritario. ¿Y quién dijo, por ejemplo, por primera vez, ese es un déspota? ¿De dónde sale que un tipo agarre y de repente tenga como adjetivo déspota? Y porque des es falta. ¿Des es falta? Y pota es pota. No, eso cuando era chiquito decía así. Después ya empezó a aprender bien. Voy a subir la persiana. Sí, para que se vea para afuera. Bueno, la verdad, le cuento una cosa de lo que me pasó hoy. ¿Sabe? Solo me alegro que Nueva Chicago haya ascendido. Pero hace falta que todo ahora sea Nueva Chicago. Todo, todo. Le voy a decir una cosa. Cuando los que tenemos a veces el placer y a veces no de ser de un equipo que habitualmente no tiene cosas, que no tiene logros, cuando uno tiene un logro lo tiene que disfrutar. Porque si no nos convertimos en déspotas. Claro, no es así. ¿No? Déspota quizás era una palabra, una jerga de la gente en su momento. Del ¿viste? Tango. Como ahora, gile guacho. Claro. Antes, déspota. O boludo, viste que por ejemplo ahora la abuela. Porque antes se hablaba más correcto. Sí, antes sí. En todo era cierto, mucho eso. Más correcto. Viste que por ejemplo ahora te dicen, pero todo el tiempo le dicen boludo a un pibe y la abuela dice, ¿para qué se pusieron los padres a pensar una semana el nombre si todo el tiempo ustedes lo bautizaron boludo? Porque lo que los nombran le encontraron el término adecuado. No, antes era déspota la palabra, Raval. Y todo el tiempo decían los abuelos, ¿para qué se rompieron el alma los padres pensando en nombres si todo el tiempo ustedes lo bautizaron? Le dicen déspota. Así decían las viejas. No, porque eran educados. O sea, las viejas hablaban eran con educados. El mismo tono que ahora. Que hoy siempre, la sí, vieja habló siempre la de la misma siempre manera. Igual. Una consulta que quiero hacer, sí, y esto quiero que sean 100% sinceros en el caso de ustedes, como habitualmente no lo son. Por eso la aclaración. Supongamos que usted tiene que llegar el momento de un familiar muy cercano que empieza a no tener control de sus actos. Sí. Entonces tiene que empezar con el tema del lavaje, sí. El tema de estar pendiente de cuándo hay que cambiarlo, sí. Por ejemplo, cuándo no. Sí. Usted, en el caso de que tuviera que hacerlo, sí. ¿Lo haría o por un respeto a ese mayor, a no llegar a eso de que uno no puede ni controlar sus... Puta, algo más nos podemos olvidar hoy. ¿Qué te olvidaste? La hoja de producción. No, yo lo que hago como para ir ganando un tiempo, yo lo doy vuelta, le bajo los lienzos con un palo y le doy con la hidro. ¿Con un palo? Claro. Pero no... Enganchás así justo, con un palo de escoba, lo enganchás así, lo bajás un poquito y le echás la hidro. ¿Es cierto que antes cuando la gente concurría a la isla Maciel a mantener relaciones sexuales? No sé, cuando nunca volvían, me tocó. ¿Hervían la ropa en una olla? Sí, eso es cierto. Es cierto, eso me han contado mis padres, mis abuelos me han contado. Sí, a mí un tío degenerado. ¿Que ha ido? Sí. ¿Que hervía la ropa? Hervía ¿Para la qué ropa. Se hierve la ropa? Porque suponían que iba a quedar algo ahí cuando ya la tenía dentro. Ya tenía una sífilis, le goteaba el chico. Claro. Muchachos, acomodémonos en dos cosas que tenemos que acomodarnos en el día de hoy. Una, se hace el asado. Ajá. Estamos prestos a empezar a los movimientos porque sí. Nos abrieron tarde la radio. Te lo quiero informar porque vos no viviste toda la aventura de que... Entonces me voy. De lo que fue llegar acá. No te vayas. Pero, ¿por qué? ¿Porque no viviste? Porque me falta respeto. No, pero al contrario, te protegemos. Como mayor te protegemos. Sí, ah, me quedo. O sea, si vos vivías lo que vivimos nosotros... Sí, no aguantaba. Vos no lo aguantás. Porque entonces me voy. No, quedate. Quedate. Quédate, por favor. Bueno, prestos a hacer un asado, cumplir. ¿Cómo estamos con presto? El sueño de la Copa Derramada, que se hace realidad, la verdad. ¿Querés dedicárselo a alguien? No. No. Está bien. ¿O no? Sí, pero no. ¿Viste cuando pensalo decís fuerte, que la vas a cagar? Pensalo fuerte. Al Church. Ya está. Eso no es pensarlo fuerte. Claro. Bien, tenemos fuerte esto, grito, y además yo tenemos un programa por delante que lo vamos a tener como todos los jueves. Como todos los jueves los vamos a tener. 1561540359. ¿Lo dije bien? De los teléfonos ahí arriba. Ah, los me lo pusieron de arriba, no los encontraba. Y lo dije de memoria. Le está haciendo bien lo del Posirrán, ¿eh? Sí. Y 4666559 para salir al aire hoy más que nunca. Díganos si están escuchando, porque la verdad, como no hubo programas antes, quizá ustedes dicen, la Copa Derramada no va a salir al aire, claro. Pero ¿hubo algún acontecimiento? ¿Cuál Boy Scout? ¿Cuál bombero? ¿Un acontecimiento yo para que no haya radio? Yo se lo puedo dedicar a alguien. ¿Usted es oyente de la radio, Arrabal? Sí, ahora. ¿Y cómo sabe, por ejemplo, que hace tres días que no tiene radio, que no hay sonido? Porque, o dos días. Porque escuché un... Usted dijo, qué buena programación. No, están llamando a silencio. Sí. ¿Yo lo puedo dedicar este momento sí, tan especial? No, sí, supuesto. Toma, Lobo Suelto. ¿Cómo? A Lobo Suelto. Toda la gente de Lobo Suelto que está, o sea, por medio. No vivieron lo que nos pasó en el día de hoy. Por lo tanto, no podrán disfrutar. No lo aguantan. Y lo bueno, que nosotros disfrutaremos. También tenemos un día primaveral de invierno, sí, muy típico. Sí. Muy típico. En realidad es un día de invierno que no hace tanto frío, por eso es la temperatura primaveral de invierno. A mí me llama seriamente la atención que hayamos coincidido hasta ahora. ¿Quiénes? Los tres en todo. No, yo no coincido, pero hago como que sí, porque me hacen señas de producción y me amenazan. Me hace con el ojo así, que significa en radio hijo de puta. Ah, ¿no es Parkinson lo que hacía con la cabecita? No, me hacía así. Tengo tendinitis en los codos, tengo codo de tenista. Le quiero decir que no puedo hacer nada de lo que habíamos planeado. El asado lo tiene que hacer. Vita. Programa número 103, creo, de la Copa Derramada. Aproximadamente puede llegar a ser que sea 102 o 104. Ya me perdí de vuelta. Yo, me sacan del número redondo y ya me pierdo. No importa. Y hoy, 12 de julio, la producción me prepara algunas efemérides. Los Rolling Stones, 50 años, estuvo dando vuelta por todos lados. Los Rolling Stones. 50 años. Sí. Eternos pendejos. Sí, sí. O eternos viejos, porque para mí parecían viejos desde que eran pendejos. 69 tiene. ¿Es cierto que si te lavas la sangre de la droga, estás como Mick Jagger? Sí. No, que se hace muchas transfusiones. Sí, dicen que se hace transfusiones. Te pones jetón. Se sacaba y se ponía. Te pones jetón. Te sale la boca para afuera. Y caminás como una gallina. La otra vez vi uno que tenía CV que caminaba como Mick Jagger. Hay dos cosas que se... Pero ese es Keith Richards el que se comprueba. Eso. Todos. Se comprueba que si te cambias la sangre quedas como Mick Jagger y que si te tomas toda la merca que hay quedas como Richard. ¿Y cómo bueno, que... No, perdón, para mí quedas como... ¿Quedás como Richard? No es un buen ejemplo, porque está vivo a los 70 años y tocando en un escenario, así que... Es exitoso. Tiene que seguir laburando. Es exitoso. Si el mensaje que estamos dando es que la droga te convierte en un personaje exitoso, estamos en lo cierto. Quizás la droga te convierte en un personaje exitoso, pero hay que saber cuándo dejarla. Al éxito. No sé qué apología estamos dando, la verdad que no sé si... Apología del éxito. ¿Sabés cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Qué es peor en este caso? Es una pregunta que le hice. ¿Qué es peor en este caso? ¿Las drogas o el exceso de éxito? El exceso de éxito. El exceso de éxito. Y porque para las drogas hay granjas, pero para el éxito no hay. No lo podés dejar. No hay dónde. Porque no lo vos te dejar. Podés drogar un solito. Un adicto al éxito. Sí. Vos te podés drogar solito, pero no podés excitar solito. Sí, yo sí. Ah, sí. Le diste la palabra justo. Sí, bueno, pero el adicto al éxito, esa gente que está todo en todo lo que hace, está buscando... Ser el número uno. Triunfar en todo lo que vive. Entonces está comparándose, no vive feliz. Perdón, te voy a decir otra cosa, peor todavía. Y ahora sí empezamos a tomar el hilo del programa. Es peor todavía el padre que induce al niño, a su hijo o a su tutor. ¿Cómo o sea, se dice? Al padre de él. Claro. A que todo el tiempo sea exitoso, a que todo el tiempo sea primero, a que todo el tiempo sea el mejor o la mejor, a que todo el tiempo sea la única o el único, a que todo el tiempo sea el que mejor o la mejor lo hace. Viste que te hago todo la y él. Es que no hay otra forma de tener un hijo. No, sí que hay otra forma de tener un hijo. ¿Cómo no? Diciéndole que es un perdedor. ¿Para qué? Para que cuando ese chico tenga mínimamente un éxito, lo disfrute de la manera que se debe disfrutar, casi cual cuando uno va al... No voy a nombrar la marca porque es una empresa muy grande de Patty. Donald. ¿Patiesmarca? La producción, sí. La producción también me notó que moría un día como hoy, pero no sé en qué año. Patiesmarca. Kay Richard. No, Marilyn Monroe. No, oh. Kay Richard no murió. Si estamos hablando de que cumplieron 50 años, que es se cierto lo del subte. Marilyn Monroe. Qué me re gusta Marilyn Monroe. Y mirá que no me gustan las rubias. Pocos días vi una película porno con Marilyn Monroe. Qué Monroe. Verdad. Porno con Marilyn Monroe. Te rima muy todo. Peluda. Monroe. Muy peluda Marilyn. Sí. Por eso se murió. Claro. En esa época no se depilaba. Se le metió la enredadera para adentro. Fue para adentro. Le comió la enredadera al cuerpo. Claro. Para sí, adentro. Porque dice que muere en circunstancias muy extrañas y nace pulmones. Una leyenda. Dice. La arcada, la agarraba arcada con los pelitos. Pero, ella misma. De adentro ella para afuera. Sí. Ahora, Marilyn Monroe, ¿es cierto que falleció porque aparentemente tendría un affair con uno de los personajes más importantes? ¿Por qué aparentemente? De Kennedy. ¿Es cierto eso? Con los Kennedy. ¿Está comprobado? ¿Por qué aparentemente? Con todos los Kennedy. ¿Aparentemente murió? Aparentemente. Dice que Marilyn Monroe vive en... En el corazón de la gente. En Bradley, parque, ¿dónde vive? En Parque del Bar. Tienen dos quintas, ¿viste? Como Portales sí. y Olmedo. Tiene sí. una Marilyn y al lado está Elvis. Sí. Y se dan con todo, porque a ellos era muy pastillero. Y también porque estaba... para mí eso lo mata, ¿eh? La Brizuela, no Brizuela mata Méndez también. En esa época era muy lindo el machismo que había. Déjalo solo, no, dejá un cachito que es de autor esto. Es de autor, déjame sí. que es el machismo que había sale de esto. Que te hacía poner hinchada en una mujer. O sea, la gente hinchaba por una mujer. Los que le gustaba a Marilyn Monroe odiaban a Greta Garbo. O a, no, no eran clásicos. O cómo se llamaba no la clásico. Otra. Sí, no. Greta Garbo es de la época de la rubia que Audrey Hepburn. Hattie Hepburn. Hepburn es más nueva. Y vos recién la dijiste, que no, otra, ¿no? Audrey dije. Audrey Hepburn. Hattering no. Pero Katherine, ¿se acuerdan Hepburn. Que antes había hinchadas de esa, de las mujeres? ¿Estabas de un lado o del otro? Estabas de un lado o del otro. Y es como cuando... ¿Qué machismo era? ¿El del hombre? Y el hombre ponía... Pero porque no había tantas mujeres, Johnny. Porque ahora te agarra y te aparece una mina y a los dos días la tenés en una revista y a los cuatro días la tenés bola en la Playboy y a los seis días... Conseguiste el teléfono y a los ocho días conseguiste tres lucas y fuiste y te la pusiste. Antes vos no podías agarrar, por ejemplo, a Marilyn Monroe y terminar teniendo relaciones sexuales. Era imposible. No. Lo supo, te hacías una magicusca dibujasca. ¿Podés hablar bien y decir pesos? Magicusca dibujasca, dije. ¿Eh? Perdón, pero Marilyn Monroe se cuenta Marilyn. Que ejercía. ¿La prostitución? ¡Ah! Vip. Vip. ¿Fue una de las primeras? Sí. Ella fue la escuela de María Fernanda. No quiero dar nombre, voy a dar inicio. ¿Y Kennedy pagaba? Kennedy la tenía toda. Vos siendo presidente... ¿Qué no va a pagar? Acá, te lo saca del impuesto. Claro, nosotros le pagábamos Y bueno, acá le hemos pagado a muchos. A Yusito González. Acá le pagamos mucho a Yusito. El Lerpa que se compró, Adriana Broski con mi plata. La relación... No digo nombre, no me gusta mandar a la gente... A ver, la relación Marilyn Monroe con sí. John Fitcher al Kennedy. ¿Es al mundo lo que fue Yusito González con Carlos Saúl Menem? No, porque Yusito era más alta que Menem. Bien. Es distinto. Claro, y aparte a Yusito no se le volaba la pollera. Igual tampoco porque estaba. Siempre de jardinerita. También estaba con pelitos. ¿Y tampoco, Yusito también? Sí. Y tampoco salía de una torta. Es muy nuevo. La moda de la depilación es muy nueva. Del año 2011. No, 2010. Perdón, pero está volviendo, ¿viste? Como siempre vuelve la ropa, todo. Ahora está volviendo el oso de peluche abajo. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, por ejemplo, ya los tampones. Lo hacen con la punta, que vengan como con la maquinita de afeitar. Con una porque sierrita. Si no, no te entra. Está bien. Entonces, qué por lo menos que la afeite imagen, todo qué... le... Hermosa, una carretera, ¿no? La hermosa como imagen. Cuando hay nieve, hagamos. Che, 21:31, ¿sabés qué? Es tiempo de... Es tiempo con de... una bordeadora viene adelante el coso. Las toallitas me vienen... Con alas no vienen más, vienen con bordeadora. Se está divirtiendo como loco. Sí. Es tiempo de trabajar, Michelle. Es tiempo de trabajar, Michelle. En el próximo bloque, ya, si Dios quiere. Me gusta decir si Dios quiere. Sí. Me di cuenta que soy creyente cuando dije eso. Habitualmente Dios no tiene mucha voluntad, pero bueno, por ahí quiere. ¿Y cómo hay que pedirle las cosas a Dios? Dale, Dios. Dale, Dios. Si vos querés, después de que volvamos de la venta publicitaria de FM Moreno, vamos a tener el fuego prendido para empezar con el asado de la Copa Derramada. FM Moreno 90.1 Estación de radio.

Ahí está tocando las cosas, me parece, Mille. Ahí, yo uno escucho. Pero poco. Hola, hola, ahí está. Ahí a uno escucho, a Víctor lo escucho. Acá estoy. Y se corta, che, vamos a tener que ir probando de vuelta. Bueno, que compren cosas de calidad, Longo. Este micrófono no funciona muy bien, ¿eh? Y el de Michelle, si recién estaba probado, ¿qué le pasa? ¿No habla? Está apagado. Decirle que le ponga on. Pero, por favor, siga, manténgame en el aire, en suspenso todo lo que está pasando. Voy al móvil de exteriores. Bien, en estas circunstancias en las que quedo absolutamente solo en el estudio, en una ubicación espantosa porque puedo ver solamente la mitad del rostro de nuestro querido Thompson, y por suerte puedo ver a Verónica, que con una cara de entre desesperación, angustia y también felicidad, nos pone de muy buen ánimo. ¿Pone de buen ánimo? Sí, ¿quién ha...? ¿Hola? ¿Nos pone de buen ánimo? Sí, ¿quién habla? Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, mira, Michelle Torino, y estoy en este momento empezando a emprender el fuego. Bueno, no se lo escucha muy bien. Ahora se lo escucha, pero por el pasillo, no por el aire. A ver, insista. Hola, hola, hola, hola, hola. Ahora hola, sí. Hola, hola, hola, hola, sí. Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, lo hola, hola, hola. Y sale muy sucio. Bueno es lógico. Es que no se bañó. Es lógico. ¿Me podrían decir más o menos temperatura y situación climatológica en el exterior? ¿Sí? ¿Hola? No, esto, hagamos una cosa, ¿me escucha? Ahora sí lo escucho muy mal. Bueno, entonces le voy a decir aproximadamente la temperatura. Sí. ¿Se mojó el dedo? Sí, no. ¿Qué estás...? Estamos en un problema, la verdad, que esto tenemos que verlo... ¡Lo voy a echar a todos, ¡Lo voy a echar, Se tiene que... ¿Qué pasa, Michelle? ¿Cuál es el problema? Con un solo cable se acaba de enredar casi hasta la muerte. Yo cuando iba, sí, estoy casi a punto de ahorcarme. Arrabal, yo cuando iba a pescar, veo que pescaban con línea. Sí. Yo le enredaba 15 líneas. Sí. Con orgullo. Y acá le enredé 3 cables. Mire. O 2. Mire lo que es la memoria, ¿eh? Sí, la memoria emotiva. La memoria. ¿Qué dice Arrabal? ¿Cómo está ahí dentro del estudio? Y acá está bastante templado. Nos sentimos orgullosos de la tarea que ustedes han encomendado por el bien común, porque hay una sociedad que los reclama. Y dentro de la línea de solidaridad que siempre ha ejercitado esta radio, también ustedes, al fin, después de haber insistido bastante desde la dirección, incluso desde la operación y la producción, están haciendo algo por alguien, que es por nosotros. Y eso me parece muy lindo. Puede ir para un programa solo, me parece. Arrabal lo está probando, ¿no? Bueno, no quería decirlo, pero me han ofrecido el horario de los miércoles, de 1 de la mañana a 4. Lo están cagando, Arrabal. Que serían 3 horas toqueteándonos. Es un programa netamente romántico que busca reunir a la gente. Es imposible desenredar a este muchacho. En este momento igual están llamando al 911, están llamando a emergencias. No sé si están viendo que en este momento se está elevando por sobre el estudio de la radio la escalera de los bomberos. No sé, yo, Arrabal, yo... Estaba ella. Sí, bomberos o no bomberos, yo quiero asado, es lo único que les digo, ¿eh? Estamos muy bien, ya estamos casi en el momento, a ver si escuchan el chispero. A mí los hombres de este programa... Casi con suerte lo escuchamos usted, quiere que escuchemos el chispero. Los hombres de este programa prometieron asado. La parte femenina ya cumplió todo lo que tenía que cumplir. Sí, nosotros así estamos que... acá. Nosotros, yo tengo mi perfil femenino acá con Vero, y queremos que nos hagan asado, guachos. ¿Les gusta encima de la alfombra? Ay, qué linda voz tenés de lejos, Víctor. De cerca no tenés tan linda voz. De lejos tenés una voz encantadora. Sí, sí, lo han dicho varias veces. Bueno, va a quedar rico el asado. El micrófono de Víctor, ese que está haciendo un poco de ruido, y es el cable que está un tanto ¿cuándo roto. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no, Víctor? Jodiendo las cosas, viejo. ¿Estamos al aire? Sí, así que bueno, tenemos ya presto el asado para cumplirse. La verdad que sepan disculpar las desprolijidades de un programa en vivo. Es algo que toda mi vida quise decir. Toda mi vida lo quise decir y ahora lo estoy logrando. Ya se está prendiendo el fuego. Fui a ver cómo estaba la cosa. Tenemos problemas técnicos con los micrófonos, sí, porque la consola nunca apareció, no se encontró, así que no pudimos solucionarlo de la otra forma, de la primaria, ¿no? Pero bueno, hablando mal y pronto, quería saber para ustedes, amigos... ¿Ustedes es la audiencia o nosotros mismos? No, ustedes, ¿ah? la mesa, y también lo voy a compartir con la gente que ya está trabajando en el asado. The table. ¿Hay comida que despierte más charla o mejores charlas que el asado, o es la comida y la situación lo que se despierte? No, lo que más despierta para mí es el sándwich de miga. ¿Sándwich de miga? El sándwich de miga, si no se atora. Un minuto dura el sándwich de miga. Por eso usted puede charlar. Claro. Termina rápido. En cambio, usted agarra la tira, se concentra. Viene el corte. Le tocó justo como a usted le gusta. ¿Cómo le gustaba? ¿Jugosa? ¿Cómo le gustaba? ¿Medio marroncín? Ahí pero en la previa, como está pasando ahora, mientras uno se acerca al asador, puede conversar, acercarle una copita de vino, charlar. Para la previa está bueno. Lo único que se hace en la previa es molestar al asador. ¿El asado une o divide? Divide. Para mí divide también porque sí. Hay un grupo que se acerca al asador y hay otro grupo que queda en el lugar donde el anfitrión los recibe. Pero ¿no? Le cae mal al asador los dos, porque los que están lejos no quieren tomar ninguna responsabilidad en la ayuda y no quieren llenarse de humo. Y los que están cerca, que están medio borrachos, molestan. Le intentan explicar cómo se hace, te convendría, no, primero va el hueso. Vos sabés que de acá me parece que te quedó un poco flojo el fuego. Y el tipo se está asando él junto con el asado. Y estos hijos de puta, lo único que consiguen... Tranquilo, por favor. Tranquilo que todavía no estamos en el horario en que se puede decir esto consiguen y esas cosas. Michel, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. ¿Ustedes a mí? Sí, está en el estudio ahora. Está en el baño, me parece. Sí. ¿Cómo se escucha que mira, no nos vemos? Y ahora te escuchamos perfecto. Perfecto, sí. Hasta parece que te viéramos. Háganme seña, a ver si puedo adivinar cuántos dedos. Ah, tengo una idea. Se puede sacar el transmisor ahí por la ventanita con el cable largo. Sí, también. Che, estamos en un problema. ¿Qué problema? ¿Qué más te olvidaste? Que no tenemos este diario y estamos tratando de prender el fuego. Ah, yo tengo. Venga, usted pase. ¿Tiene diario? Permiso. Si te pregunté si habías traído diario o no. Yo le pregunté también. ¿Trajeron todo? ¿Tome de mi morral? Sí. ¿Qué te olvidaste? Te olvidaste la bolsa entera, ¿no? Ábralo, no tenga miedo, meta la mano. Ahí está entrando. Dejemos los 59. No tomes mi diario íntimo. Bien, para entrar en el programa del día de hoy. ¿Para qué es esa cajita de tulipán, Arrabal? No, es simplemente a la memoria de... Michel, sí. Queremos entrar en el programa de hoy. Le iba a preguntar como parrillero y sí. Quisiera escuchar un poco de ruido de parrilla, de fuego, a ver qué... ¿Podrían simular que están haciendo un asado, por lo menos? Sí, ya ahora estamos llamando a Nito Artaza a ver si puede hacer, o a Mac Panton, a ver si puede hacer ruido de fuego. Acaba de entrar Mac. Es como eso viento. Es viento, todo. Mac te hacía todo, era helicóptero. Fuego y viento era lo mismo lo que te hacía Mac. Aléjese un poquitito nomás. Sí, ya me voy. Gracias. Bueno, tenemos un programa preparado que lo vamos a tratar de ir haciendo con estos dos lugares tan importantes como el estudio sí. Y la parrilla, que vendré a hacer. Tengo una duda, porque decimos programa en vivo, pero sí. Siempre hacemos programa en vivo, pero hoy, ¿viste? ¿Cómo explicamos este vivo? Así con... Es doblemente vivo. Vivo, claro. Es un doblemente vivo. Es casi como un... Sí, está vivo. Está vivo. El programa de hoy no es en vivo. Está vivo. Porque va a ir tomando cuerpo durante con la noche. Con las llamas, el fuego. Thompson no comió y lo que tenemos que ya pedir está teniendo hambre. Tenemos que pedir disculpas. Trajo el postre. Y esto es en serio. Sí. Si el programa sale un poco desordenado, que sí, no es lo que suele pasar. Nos vamos a ir acomodando despacito. Por ejemplo... O sea, no le doy importancia al comentario que le hago yo. Totalmente. A mí me parece que fue muy bueno, ¿no? La importancia que le di es el silencio. No, porque usted inmediatamente corta y arranca como... Con otra cosa. Con otra cosa. Porque el tiempo en radio... Sí, es Perón. Es Super Perón. Super Perón. Me gustaría que haya un superhéroe que sea Super Perón. Sí. Y que todo el tiempo... El poder que tiene este tipo es decirte la frase justa. Porque eso lo dijo Perón. Eso lo dijo Perón. Sí. Quizás, ¿qué diría Perón si estaría vivo hoy, no? A eso me quedó siendo tan gracioso. Bueno, en este momento hay un recital también, porque tenemos artistas en vivo en el patio. La parrilla. ¿Qué, sí. ¿Qué le resultaba gracioso? No me acuerdo. Arrabal. Michel. ¿Qué hace con las cosas? Las rompe. Lo perdimos. Ese no es ruido de asado. Es igual que los hijos, mira, te rompe todo. Michel. está haciendo? ¿Está jugando la trompetita? ¿Está jugando la trompetita? No quiero ir más por allá. ¿No, no llegará el cable para tirar uno de mano para allá, para afuera? Y ir comunicando, porque no se escucha. No. La verdad que me está volviendo loco este muchacho. Con la llegada de los días. ¡Qué ruido! Sí, y las noches del frío. Vos sabés que hubiera estado bueno si tuviéramos publicidad, porque ahí hubiera estado bien. Ahí estuve, tiré tono publicitario, eso ¿no? Eso es publicidad. Eso tiré... te lo digo yo, que bueno, soy la voz de la radio. Con la llegada de los días y noches más frío del año, la producción nos pregunta: Neumosan, ¿se hace menos el amor? ¿El sexo se toma un receso de invierno? ¿Le decís a tu pareja, voy a invernar hasta la primavera? Por favor, no molestes. Y la producción lo que pregunta en realidad es: ¿qué cosas en el invierno se dejan de hacer o van mermando? Y utilicé la palabra mermando porque me gustó. Hasta ahí también. Merma. ¿Qué cosa merma o empieza a desaparecer con el correr del invierno? Por ejemplo, ahí tiraron el tema del sexo. Para mí no, porque ahí hay fanáticos de lo sí, el capuchita, o a mí no, en verano no me gusta tanto. No, yo pienso que es lo caliente que esté uno y que se mantenga con su pareja, el invierno y el verano. Es todo mentira eso que, ay, a mí en invierno me da cosas, se me achica, a mí en verano me transpira mucho los huevos. No, no tiene nada que ver eso. Eso es absolutamente mentira. No disminuye ni aumenta, son simplemente excusas que se ponen ante las crisis de pareja, cada vez más profundas y más jodidas. Lo tenía que decir. Qué frase, ¿qué para mí la merma viene merma. Mermada. Yo vengo mermado. Bien, el sexo entonces no. El sexo no. No, sí, sí, cómo no, sí. ¿Cómo? Me sí. dijo que no. ¿No merma o merma? No, yo vengo mal, pero tengo la voluntad intacta. Sí, no cambia de, respecto a la temperatura. Lo de arrabal no es una, claro, no es un problema de estaciones de no, es un de problema, otoño, invierno, es, primavera, mi, es mi realidad ahora. No es climático. No, no es climático. Bien, ¿y qué cosas con el clima sí merman? Tenemos un llamado, a ver. Éramos pocos y cayó. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, la verdad que muy bien. Llamé para saber si ya estaba la carne cocinada. Sí, Fecu, por favor, lo estábamos esperando. Pero no era vegetariano usted. No, la verdad que no está cocinada, ¿sabe por qué? Porque hubo muchos contratiempos, no sé si está escuchando el programa. No, la verdad que, digamos, no estoy en un lugar donde pueda escuchar el programa, por eso llamé. Pero si en los telos hay FM. ¿Eh? Los telos... No, pero hay cuatro nada más. Ah, entonces, sí, cagaste. Dije, bueno, voy a llamar para ver cómo va todo, a ver si me voy pasando en esos ratito. Gritos que se escuchan atrás. Fecu. ¿Es ¿qué? Porque le están reclamando su presencia o está en una orgía? No, me reclama mi presencia. Fecu, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted trabaja en la producción de la radio, ¿no? En no, parte. Colaboro en algún otro programa. ¿No se podrá conseguir que en los albergues transitorios de la zona de Moreno uno de los cuatro canales sea FM Moreno? Sí. Porque viste que hay tres o cuatro canales nada más de radio. ¿Por qué tiene que ser siempre los mismos? Sí, podría... Sí, son tres creo que casi siempre. Tres. Podríamos conseguir uno para que se conozca FM Moreno. Yo voy a uno más caro que es de cuatro. Ah, no, yo no llego a ese nivel. Yo vi uno muy lindo que es barato, pero lo están techando. Recién ahora lo están techando. Sí, ya tenemos el fuego listo, se va preparando lentamente. Pero Fecu, si le tengo que hacer una adivinanza. Sí. Hubo percances. Imagínense de qué cosa nos olvidamos en el día de hoy en que íbamos a hacer un asado. En carbón. No. No. La parrilla. Es común. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Pero ¿qué más? Ya, ¿qué más Fecu se puede haber ya ha sido solucionado el tema de la parrilla gracias a la gente de producción que vive cerca? Sí. Diga una más, a ver qué se podría haber olvidado. Ah, otra cosa más se olvidaron. Sí, sí, sí, sí. Una es la parrilla, carbón no se olvidaron. ¿Los cubiertos? No, cubiertos trajimos. Y bueno, tiro una más. No creo que sea la carne. No, no, la carne vino. O sea que en su puta vida prendió un la fuego. Carne vino. No, la carne vino. No sé, qué sé yo. ¿Cómo se prende un fuego? El vino. Ah, ¿cómo fuego? Se prende el un fuego. Fuego? El fuego y un destapador también para sumar a la lista. No, ¿cómo se prende un fuego, Fecu? Ahí escuchamos que se conectó algo, ¿no? Para, ¿cómo se quiere una respuesta un, ahora? ¿Cómo se asado, prende un fuego? Para, de un asado. ¿Cómo prende usted un fuego? Y mirá, yo no tengo mucha experiencia haciendo asado porque las veces que siempre tuve que hacer asado me terminaba quedando con el vino. Pero pone, busca siempre un, casi siempre hay que buscar en alguna verdulería algún cajón de, muy bien, de verdura, bien, de fruta. El cajón, el cajón vino. De quemar. El cajón vino. No, alcohol de quemar no, lo matan. No, lo matan. Pero lo pone, haces la típica pirámide de maderita, le pones un poco de diario. Ah, eso, eso se olvidaron. Carbones, el diario se lo olvidaron. Lo prende fuego. Y bueno, después cuando ya se hizo, digamos, el carbón, le vas tirando más carbón para que... Ah, pero está avanzado Fecu en asado, ¿eh? Bien, bien ahí, ¿eh? Haciendo más carbón y empezás el asado. ¿Qué le hice, pero igual nunca hice uno, en mi vida hice uno. Esto solamente de mirar. Fecu, para meternos en tema, para seguir con el tema que veníamos hablando y con esto lo despido, déjenos algo que merme o se atenúe o no se haga más en invierno. Pará, decime, huele, porque acá hay un montón de nenes gritando y no escucho nada. ¿Usted es piñón fijo de noche? ¿Qué trabaja, en un pelotero? No, ninguna de las dos, pero justamente ahora estoy jugando con muchos chicos. Ah, sí, qué lindo, como Gracie. ¿Qué es, Michael Jackson? No, pará, no. ¿Es Gracie? No. Hijos de amigos son. Ahí lo saluda el parrillero. Pregúntele lo que quiera el parrillero, Fecu. ¿Los chorizos van bien? ¿Qué, llamo un gay? No sé, no entiendo nada de lo que me dice. Fecu. Escúcheme una cosa, Fecu. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Yo soy el encargado del fuego y de olvidarme las cosas. Sí, me di cuenta. Le quería hacer la siguiente pregunta. Usted, en el caso, por ejemplo, que va a un asado, a compartir un asado, ¿cierto? Sí. ¿Usted dónde se sitúa? ¿Se sitúa en la parte donde está el asado o se sitúa en una mesa alejado con los demás contendientes? En la mesa alejado. Y por eso le voy a decir una cosa. Tiene un 7. Muy bien. Bueno, he aprobado. Igual, es la verdad que para nosotros es un honor compartir esta noche con gente que esté tan abierta espiritual y cerebralmente y que sea, dice, tan sincera, tan, dice, franca y feliz. Por eso, Arrabal, estoy contentísimo de que hayas venido vos. No, ¿no quiere entrar? ¿Se siente bien? Más o menos, porque este fuego se ve que tenía algún alcohol de quemar, algo que me dejó los ojos como si parece que me hubiera agarrado a patada... Fecu, gordo. Sí. Fecu, déjeme lo que merma, se atenúa o no se hace más en invierno, por favor. ¿Lo que no se hace más en invierno? Sí, por ejemplo, usted, lo que no hace más, deja de hacer en invierno. Posiciones en la cama se deja de hacer en invierno. Yo, baños cortos, por ejemplo, no, al revés. Baños cortos dejo de hacer en invierno. Todos mis baños son largos en invierno. No, porque dejo que me caliente todo. Ah, mirá, puede dónde ser está, que me bañe menos. No, eso no lo cuente, no cuente. No, bueno, pero me baño. Mejor que cuente cosas sexuales, porque le digo la verdad, queda mejor para la audiencia por ahí escuchar que un tipo tiene impotencia sexual a diferencia de que sea sucio. Bueno, sí, me siento que estoy viendo a Feynman. Sí. Bueno, y otra cosa que le recomiendo para el invierno, ¿sabe qué es, Fecu? ¿Qué? Whisky. Sí. No, pero no es, perdón, Michelle, sí, no es una recomendación de cosas para el invierno, claro, sino se está preguntando qué se deja de hacer en invierno. No es un prospecto. Ah, se deja de tomar bebida fría, entonces. Claro, pasamos a bebida que caliente. Yo la bebida fría la sigo tomando. La lechuga yo no como más, ensalada mixta fue, hace frío. También. Para ensalada mixta. Es más papera, ¿no, licenciada, usted en invierno? Guisito. Yo prendo mucho más la luz. Guiso. Prendo mucho más la luz. Sigan hablando ustedes. Listo. Yo me despido. ¿Por qué no quiere gastar, Fecu? ¿Eh? ¿No quiere gastar? No, no es que no quiero gastar. Entonces, ¿por qué no se queda charlando un rato ahí con los conductores que están en bola? Bueno, sigo, me quedo en línea entonces. Haga pregunta. Bueno, no, Fecu, muchas buenas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo. Bien, bueno, cosas que se dejan de hacer en invierno, Michelle, me imagino que tenés 20 respuestas ya para darnos. Yo no, pero tengo acá un compañero que está compartiendo el fuego acá conmigo, el señor Víctor, sí, que me hacía seña como el general Perón, que tenía dos para decir. A ver, y que las diga. Y la primera es sentarse en la vereda con los amigos a tomar cerveza. En la esquina. Ahora ya no podés estar en la vereda con este fresco. No, porque te matan. Te apuñalan. Y no, sí. Te levanta la policía ahora que después... Este fin de semana aparecen más, parece. ¿Es, sí, ley? ¿Es ley que no se puede tomar cerveza en la esquina? ¿Cómo es gay? Es ley. Ah. ¿Es ley eso? ¿Está penado por la ley? O sea, si yo estoy tomando una cerveza en la esquina tranquilamente, no, por ejemplo, una... con mis hijos de 4 y 6 años, ¿me pueden llevar preso? No, es una contravención, no es una ley. ¿La contravención se paga con cárcel, señor? No, la contravención es un pis en la calle, por ejemplo. Se paga con calabozo y... y o de... con cosas como se llama probation y con ayuda comunitaria. Hablemos en castellano y comúnmente castellano, con golpes en las costillas que se los pegan en lugares precisos como para que no le queden marcas, pero nada más que eso. Sí, o un gatillo fácil, porque hoy me decían, che, que haya más policía en la calle, qué sé yo. Y la verdad que uno no sabe qué quiere, ¿no? Que esté más la policía o que esté menos, porque es como el pajarito. Cuando vos lo agarrás al pajarito, si lo agarrás muy fuerte, no, pero el gesto si lo agarrás muy fuerte se muere, y si lo agarrás muy despacito se vuela. Así que es el... ¿Puedo explicar eso? En este momento, en el preciso momento en que él está explicando lo que dice, lleva hacia adelante su mano izquierda, extiende la mano izquierda. Hay dos, Arrabal, coloca, si no conoce la otra. Coloca la palma abierta, pero sin extenderla demasiado. Lleva la mano derecha, ahuecando la mano, colocándola sobre la mano izquierda, y habla del pajarito. Bien. Tierna imagen del pajarito, pero claro. Linda imagen. Sí, bueno, pero es eso, uno no sabe si tener mucha policía o poca policía. ¿Y le asoma la cabecita? Sí, siguiendo con el invierno, me interesaría saber qué es usted, que me toque. Lo que le merma. En realidad mi vida es un estado de mermación. Yo no recuerdo nada que haga menos en verano. Duermo la misma cantidad de horas, que son pocas. Me levanto con el mismo disgusto a la mañana para ir a laburar en verano que en invierno. Bien, comida. ¿Tiene comida de invierno y comida de verano? ¿Hay una comida que usted no coma en invierno? No, ninguna en particular. El guiso en verano sí se deja de comer. No, yo lo puedo comer. Yo he pedido para morfar. ¿Helado? No como mucho helado, ni en verano tampoco. Yo sí. A yo mí sí, me agarro bueno. Un poco de yo en verano no tomo muy poco helado. Perdóneme si le estoy jodiendo el bloque, pero sí, no le puedo mentir. No le puedo mentir. Yo te veo como me mirás, ahora te voy a tutear, y no te puedo mentir. No, bueno, está bien. Si usted no le merma eso, algo le debe mermar. En este mermar. Momento, él, lo que hace ¿a usted no lo afecta el clima? Levanta los hombros. ¿Eh? ¿A usted no lo afecta el clima en nada? A mí me pone más contento en invierno, me siento mucho mejor en invierno. Bien, se siente mejor. Entonces sí. Deja de hacer algo, por ejemplo, insultar al aire. Algo tiene que dejar de hacer. ¿Qué viene a buscar? Yo, por ejemplo, en invierno, algo que hago en verano es... por el tema del calor, eso puede tomarme no sé, unos mates en un patio. Y en invierno lo puedo hacer igual. ¿No le da frío, Raval? Me puede dar frío, me abrigo y me gusta hacerlo igual. No quiero conspirar contra la merma, pero... Está bien, para mí hay menos cosas que merman en invierno que en verano. En verano merman más cosas. Por ejemplo, los pullovers. Y uno, el shortcito lo sigue usando en invierno, bueno, por lo menos abajo de la para ropa. Para mí el desodorante merma en invierno. Eso es cierto. No, yo uso mucho desodorante. Porque se baña menos. Los hombres tienen... Yo uso mucho porque la ropa me hace transpirar más que en verano todavía. En verano no transpiro con olor, por ejemplo. Ah, mirá vos, yo tenía esa teoría. Ah, pero no es así. Las mujeres somos distintas a los hombres. Bueno, pues tampoco no hizo el programa en verano al lado de este. Y usted, ¿por qué no usa ropa de cuero? Porque la mujer con ropa de cuero te transpira mucho. Sí. O sea, calienta mucho la mina en cuero en el boliche. Pero a distancia. Pero cuando se viene acercando, es una especie de cerdo en celo. Sí, sí, sí. Dependiendo de las luces también, ¿eh? Dependiendo de las luces. Ah, sí. Todas las minas en los boliches son hermosas, todas. Sí, pero bueno, después uno va a tener que ir a otro incluso lugar. Incluso algunas que hasta que se llaman, no sé, Víctor, Guillermo. Sí. ¿Qué le merma a usted? La Dale, gana decilo. De salir en ropa interior a colgar la ropa. Ah, pensé que iba a cortar en las ganas de salir y me parece que uno sale menos en invierno. Sí, se acobacha más. No, pero Víctor es salidor. Sí, pero a colgar la ropa no. No es salidor. No, me abrigo antes. En el verano suelo salir en ropa interior. ¿Duerme con medias, Víctor, en invierno? No, ni en verano ni en invierno. ¿Saca los pies afuera en verano? En invierno también. Uno tiene la sensación de que hay menos delito, ¿no?, en invierno. Y tal vez sea, no sé, la sensación, simplemente. Y bueno, es mi sensación de seguridad. Es como la sensación de inseguridad. Siempre de la que... Sí. La aplicación. Yo dije que uno ve que merma la delincuencia cuando en realidad uno no sale y no ve. ¿A dónde está usted? ¿Está en el distrito de Moreno? ¿Yo? Sí. Qué lejos que se lo escucha. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer?

Postales de la historia. Durante el reinado de Carlos II de Francia, el médico Marcel Condon desarrolló una funda de lino para cubrir el miembro viril del monarca a los fines de no procrear hijos ilegítimos con sus innumerables amantes. Borracho en una taberna, Condon bromeó diciendo que para dicha tarea le alcanzaba con un pequeño retazo de tela. Enterado, Carlos envió a su súbdito Samún Botulo, quien lo sometió sexualmente. Según se comenta a Botulo, no había lino que le alcanzara. Entretanto, los conductores pegan sus espaldas temerosos a la pared del estudio. Esta ha sido... Coño, ¿me estáis dando pelota o estáis pelotudeando? Esta ha sido otra postal de la historia para la copa derramada, mierda. ¿Qué hacían los conductores mientras tanto? Entre tanto, los conductores, gilipollas, lamebotas... A mí me sale mientras tanto. Pues pegan acá sus espaldas, sus cúbitos dorsales, a las paredes del estudio de la radio. ¿Que de dónde salió el quesito? Que yo no sé dónde quedó la picada, porque también trajimos picada. Bienvenida a la Argentina, Inés, que también vino a compartir el asado, a pesar de este día primaveral, de este calor que nos invade... Y vino también el hombre de postales de la historia, vino también con un chupetín en la mano. Qué lindo, qué imagen de amor que vemos. Thompson, el fruto del amor. Su familia, el fruto del amor, realmente conmovedor. Es el fruto del amor. Lo felicito. Ah, sí. Ah, mire, estaba acá todo. ¿Cómo esto está? Qué presta que está hoy la producción. Creo que si hoy le pedimos que se ponga unas media cancán y que nos baile, nos baila. Pregunto si tiene sección, porque hoy es un programa en vivo, lo hablamos todo acá. ¿Tiene sección? La próxima semana. ¿Tiene hambre? En un ratito la próxima semana a comer el asadito. ¿Cómo viene el tema? Lento, viene lento, pero viene seguro, porque en realidad con todo este tema de esta primavera invernal... Para. ¿Tenés alguna música típica como para hacer un relato de cómo se va haciendo el asado? Me gustaría que lo vivieras con detalle, con puntos. ¿Cuál sería la música típica? Ahí la está buscando. Una música típica para mí sería el chaqueño palavecino. O esto. Ahí está. No, esta es del chaqueño. No, es típica, sí. Es típica del Colón. No, no, esta es típica que te busca cualquier tema, porque le dijiste algo en un momento que es muy complicado. Es típica que te busca cualquier tema. A ver, ¿cuál es el típico? Escucha. Este no. Va probando ahí. Otro, a ver, tira otro. Ahí está. Bueno, ¿cómo viene la leña? ¿Cómo se va amoldando toda esta situación? Quiero hacer una denuncia porque últimamente he estado concurriendo a hogares donde me han invitado con un asado. Y veo que hay mucho asador que ha llegado el momento de la tecnología. Como por ejemplo el tipo con el secador de pelo dándole abajo al fuego, que primero lo hace con una lata de paté, le pone como un queroseno o algo en el medio, o alcohol. Un destellante. Un destellante le pone. Eso no es asado, señora Arrabal. Asado es el que hacía mi abuelo, que ponía la lata de pintura de 4 litros, agujereada de los dos lados, vacía, por supuesto. Y eso era chimenea. ¿Y qué hacía el viejo? Se agachaba, y a veces hacía agachar a mi abuela, la vieja, tapen en los oídos al chico. Hacía agachar a la vieja a veces cada tanto y ¡fa! Eso era un asador. Le bien. Pegaba como una ¡fa! Es tradicional lo que usted es tradicional. Está planteando. Es tradicional de la China con el gaucho, con el asador. Y si está el gaucho no dice, que creo que hoy tiene que venir, porque seguramente es un día que el gaucho tiene que venir. Se comunicó por Facebook hoy conmigo. ¿Tiene Facebook el gaucho no dice? Y bueno, es un... Es raro, antes mandaban un caballo con una carta. No, lo que pasa es que es un hombre también de negocios, de, bueno, un sojero, no me quedó muy bien. Para mí, el día que me entere que se droga, me muero. Precisamente de eso quería decirles. Bien, más allá de todo lo acontecido con el respecto al asado, hay que seguir con un poco del programa, ¿no? Sí. Y en el programa del día de hoy, 103, me confirma la producción, que la producción hoy está trabajando muchísimo para que nosotros nos desluzcamos. Bien. La producción había traído preparado algo, ¿no? Yo soy la producción. Lo que anotaste y que iba a hablar. Nada, si me olvidé todo. No traje la parrilla, ¿querés que traiga los papeles lo que había anotado? La bueno. producción hoy nos dice y nos pregunta. Tenía que ver, a ver. La producción. ¿En qué situación de urgencia? Mirá cómo te lo hila. ¿En qué situación de urgencia uno debe emplear la máxima... ¿Para qué soy yo? En una situación de urgencia, Raval. Sí. ¿Cuál es el momento cumbre, límite, ya esa vara que no puede pasar para que uno pueda pedir ayuda? Le doy dos ejemplos, por ejemplo, al azar. Sí. ¿Cuándo rompe con el martillo el parabrisas del colectivo? ¿Cuándo es el momento preciso que uno dice, no, agarro ese martillo y rompo esa ventanilla? Bueno, a mí me da vergüenza. ¿Rompió usted? No, nunca. No, por favor, no conozco a nadie que haya roto un vidrio de eso. ¿Tu papá, el papá de Thompson, rompió un vidrio de una ventanilla colectivo? ¿Pero de enojado? Quiero conocer. De enojado, no. De enojado, no. Yo hablo vuelco. No, pero enojado no es urgencia. Lo encerró, el colectivo encierra el Citroën. No, pero... El tema es el martillito que está dentro del colectivo. Pero no es urgencia. Que nunca está, aparte. No califica como urgencia. Una urgencia, no. Una urgencia es vuelco... Yo siempre soy... Soy el tercero o el cuarto que reacciona ante un problema de urgencia. ¿Y cuántas personas hay en el colectivo? No, básicamente 3 o 4. ¿Y por qué no le queda otra? Porque queda como un cagón, ¿me entendés? Yo sé, muchos reacciono y hago mímica, no grito. Claro. O por ejemplo hay turba y yo hago como que voy, pero por la mitad me vuelvo. Claro. Hago como que voy, porque ellos te ven arrancar. Es importante que te vean arrancar. Claro, después van mirando para adelante. ¿Eh? Van mirando para adelante, pero primero miran quién viene. Y ahí voy. Y cuando se dio vuelta para mirar para adelante. Utiliza el sistema ese que se agacha, como que se hace un cordón primero, sí. Sí, o a ver, le digo, teneme esto y se lo doy para que camine él con el peso. Yo tengo el sueño de, en algún momento, no en una urgencia, sino en un momento de un viaje apacible, muy tranquilo, qué lindo día, bajar la luneta del colectivo. ¿Para qué? No hay más. No, sí, hay no porque la traer el aire acondicionado, es como el tren. No, no, pero el tren es más peligroso. Sigue habiendo. Perdóname, hace poco hablamos con un experto en colectivo y sigue habiendo acá en el 302 tiene luneta. No hay más. Escucha. No hay más. No hay más, dice que no hay más. Sí, que hay, más. Hay más. Bueno no usted más. Que o sea, Johnny quiere arrojar la ruleta que explote. La luneta. Bueno, es lo mismo. Sí, el vidrio de atrás del colectivo que dice en caso de emergencia. Sí. Gire la palanca para que se bajara la luneta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahí? Y yo, por ejemplo, si un para mí llego, se pega un cagazo el del auto de atrás. El que va atrás. Ni hablar. Y más si le saltás al capó. Sí. Ante la desesperación le caes arriba el ruido que puede llegar a hacer la luneta cuando baja, porque. Nunca te pasó, por baja ejemplo. Baja altura. Nunca te pasó, por ejemplo, estar viviendo una situación y de repente darte cuenta que vos estás en el medio de esa situación y que antes la veías como si fuera que le pasaba a otro. ¿Me entendiste lo que te dije? ¿Te doy un ejemplo? No. El otro día voy a un lugar que había un micro que no podía doblar. Uh-huh. Y de repente veo chabones saltando arriba de una camioneta para que el micro pudiera doblar. Y yo estaba ahí mirando que el micro no doblaba. Y de repente miro la situación real y digo, esa camioneta es mía. Me estaban saltando En serio, me estaban saltando arriba de la camioneta y agarro y digo, ¿qué hago? ¿Me enojo o les pido amablemente que se bajen? Y hay un gesto que es clave cuando uno no tiene de qué manera dirigirse, porque ¿qué hace? ¿Se van a enojar? No, no es mía. No, agarro y le empiezo a hacer en las piernas, pa, cachetazo en la pierna, ¡ca, pa, pa, pa, cachetazo! Y les di como culpa. Porque no les pegué ni una piña ni los claro. Le di como un chingo. Como a un niño, como corrigiendo a un niño. ¿Qué estás haciendo ahí esa travesura? Hijo. ¿Eh? Hijo, y se bajaron así, me tenían como 47 años. No me eran hijo. Me dice, ¿qué? Yo, antes que vos seas mi viejo, le rompo toda la camioneta a este puto. Y le digo, porque yo digo, me matan. Vamos, vamos a romperle la camioneta, papá. Digo, total, después la cobro por el seguro, ¿no? Claro. Otra situación de emergencia. Sí, fui pregunto. Agresivo. Fui agresivo con un ciego, por ejemplo. Pregunto, otra sí. situación de emergencia. Ah, ¿Arrabal? Sí, Arrabal. Vos tenías. Esa te costó, esa vos te tenías digo, más cierto, ejemplos. Me metí el dedo en el ojo. ¿Cómo? Tenías ejemplos. Sí, ese te di el segundo. El del ciego agresivo. No, ese no era un ejemplo. Lo inventé. Está bueno. Mira, tenías bueno, ejemplos que Arrabal se puede colar. Ah, en el uno era el del vidrio, y te doy el dos. Sí. Cuando quedarse encerrado, a oscuras, sí. o en un ascensor. Yo lloro inmediatamente. ¿Pero cuándo? ¿Tan rápidamente uno puede pedir ayuda y quedar como un cagón o como cuando te metes un pozo en el mar? Para no, mí yo... ahí es clave, sí. perdón, y sí. lo dejo. No, para no, mí no, es yo... clave en el ascensor, uno sabe cuándo va a estar mucho tiempo, cuando mira el celular y lo tiene sin batería. Porque cuando te pasa una urgencia, la tecnología no anda. Eso es cierto, es revelador, es una verdad reveladora. ¿Usted me decía, Raval? Que yo no pido ayuda. ¿Qué hace? Me desmayo inmediatamente. ¿Y no vive lo que le pasa? No, me desmayo inmediatamente, no alcanzo. Por ahí tengo suerte, alguien se da cuenta, se trabó el ascensor y estoy allí babeado, tirado, enroscadito. ¿Le gusta, por ejemplo, a usted despertarse en una cama de un hospital? Por ejemplo, a Garry le está por pasar una situación muy traumática y de repente se desmaya... Y usted no sabe lo que pasó de ahí hasta el momento que se despierta y está en la cama en un hospital. Es lo, mejor. Que, es lo mejor que puede es pasar. Mejor. Es lo sí, mejor. Sí, hay mucha gente que no sabe pedir ayuda, y esto comparto con Arrabal, y se te desmaya en el tren. O sea, en un tren o en un transporte público o en la calle, es muy difícil parar a cualquiera y decirle, me parece que me estoy por desmayar. Me tienen podrido las gordas que se descomponen en los colectivos, en la calle y en los trenes. ¿En verano? Y empiezan... Y no dicen nada. Empiezan a bufar las hijas de puta. Más de las 10 de la noche. Y no dicen nada. ¿Y pero cuál es el problema? Pueden cagar, mear al lado de uno. Avisen, se las bajan en la estación de Liniers. Y se sigue el viaje. El vómito de borracho también es una situación límite. ¿Eh? ¿Cuándo uno se baja? No. Por ahí no de borracho. Digamos de descompuesto. Uno se siente mal. Yo te puedo se decir siente una cosa. Mal. Hay dos tipos para mí de vómito. Y uno pone el dedo... Sí. Entre la comisura de los labios. ¿Tuya? Y se infla sí. y sale más lejos. Es lo que pasa. Claro, te hace como una, ¿viste? Como eso para regar que tiene agujero. Te claro. pone la mano para no largar y entre los dedos te sale como para regar. Perdónenme. Y le pega, perdónenme. ¿Quién ganó la carrera de Fórmula 1? La puta que te pasa. Perdónenme, pero esto ya es una autobiografía. Sí. Sí, le voy a decir otra cosa. Una cosa que es un consejo este que doy. Siempre hay que tener en el bolsillo una franela. ¿Por qué? ¿Qué hace la franela? Pero yo lo uso medio ajustado. No, en el calzoncillo le dije, no, en el bolsillo. Ah. En el bolsillo, una franela. ¿Por qué hace la franela? Quita todas las manchas. La franela primero... Absorbe. Sí. No. Primero arrastra. Sí. La franela te arrastra. Te arrastra. Y después brilla. Entonces te cumple con los dos requisitos la franela. Tercer ejemplo. ¿Cuándo es el momento de llamar a la autoridad? Por ejemplo, uno va por la calle... Perdón, el desmayo es uno, sí. el desmayo es uno que es clave. Uno ¿desmayarse? No pide ayuda. Uno se desmaya. No pide ayuda... Yo no me desmayé nunca. Si no está con alguien conocido, no. nunca dice, me siento mal. Yo conozco uno que se rompió la mandíbula. Se le bajó sí. el... Se le apagaron las luces. Para mí se te apagan las luces. Le bajó el no, azúcar. No, pero el desmayo es muy lento. No. Le es bajó, muy lento. No, no. Le bajó el azúcar. La descomposición... ¿Cómo estamos con la comida? ¿No pusieron nada todavía? ¿Qué hijo de puta? Vaya a ver, por favor, ábrale el otro. Ah, ya tiene un micrófono esperándolo. ¿Cómo trabaja la producción? Qué hermosa la producción de este programa. Estamos hablando del ejemplo de la autoridad también. Yo jamás, no puedo. Estamos hablando en situaciones de emergencia, vamos a recordar. ¿Cuál es el momento límite en el que uno hace un clic y dice, esta es una situación de emergencia? Hay que llamar a la policía. Debo reaccionar, ¿no? Por ejemplo, ¿usted se refiere a eso, llamar a la policía? Por ejemplo, la policía. Yo siempre dudo enormemente. porque digo, por ello estoy sospechando del tipo. Trato de que me dé muchos elementos para que se afirme mi sospecha. Pero después pienso, yo llamo a la policía, que suele hacer desastres, y por ahí el tipo no es tan sospechoso. Claro. Y me meto en un quilombo, aparte me van a preguntar el nombre. No, aparte voy a sentir culpa, si lo cagaron a garrotazo a este tipo. Sí, en invierno somos todos sospechosos. Entonces, de última, yo dejo que el tipo haga lo que tenga que hacer. En invierno, con los gorros. Que el destino sea el destino. ¿Me escucha Michelle? No. Hola. Hola. Hola, hola. Ahí sí, un poquito mejor. Hola. Se te distorsiona mucho, Michelle. Hola, hola. Hola, hola. Hasta pareces otro tipo. Hola, sí, soy Víctor. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Ahí te lo paso a Michelle y termino de acomodar el micrófono acá. Por favor. Te digo, la verdad me siento Juan Alberto Mateico con este micrófono. ¿Te levantaste las mangas? No, no me levanté las mangas, pero se me infló la cabeza porque me de tanto agacharme, ¿viste que se te sube la sangre a la cabeza? ¿Cómo sí. va eso? Y todavía, mira, recién estamos limpiando la parrilla, así que calculo que en tres horas y cuarto estamos comiendo. Ah, bueno, es un tiempo, está bien, es sí. invierno. Prudencial, prudencial. Igualmente ya pedimos acá en el Cóndor, ¿se puede decir publicidad? No, por favor. No, no se puede. Bueno, pedimos café con leche con media luna para todo, para ir esperando. Bien, seguimos trabajando con esto de la emergencia y en qué momento uno pide ayuda a la autoridad, por ejemplo, un policía, y ahora vamos a ir al caso del incendio, del bombero. Yo una vez pedí un bombero por error. ¿Cómo? Y era un asado fuerte. Ah, y pero se lo merecía. Se lo mandé al vecino de enfrente, veía demasiado fuego. Estaba viviendo en Capital en esa época. ¿Es preferible un error antes que un asado arrebatado? Para mí es preferible el asado arrebatado. Es preferible no que... Yo prefiero no equivocarme. Tengo que estar muy seguro para pedir una autoridad. Yo, el único incendio que denuncié, andando yo por Morón, fue cuando ya una mujer del tercer piso se lanzó prendida a fuego. Ahí llamé. ¿En qué momento? Cuando se lanzó prendida a fuego. Porque digo, fuego hay seguro. Sí. Y bueno, falleció. ¿Y también estaba descompuesta? Aparentemente sí. Porque se lanzó. Se descompuso contra el piso. Se lanzó. Eso es muy bueno, lo había entendido. Michelle, ¿me escucha Víctor en la parrilla? Sí, acá estamos escuchándolos. Un poquitito mejor se escucha, la verdad que técnicamente la radio está haciendo todo lo posible para hacer este dúplex dificilísimo. Complicado, complicado, pero estamos tratando de acomodar todo. Ahora se te escucha muy bien, Víctor. Sí, está acá en el estudio. No, estoy afuera, al lado del fuego, bien calentito, acá disfrutando de esta noche. Tenemos a Alejo jugando con el fuego, al parrillero Michel, que no sé si entiende mucho del tema. Lo vamos a ver después. Yo lo hubiese traído a Raval acá. No se equivoque. No hay ninguna persona tan capacitada como Michelle para hacer un fuego con cualquier cosa, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Y en un ratito va a ir un asesor que viene el Gaucho No Dice, que le va a hablar de las técnicas típicas de lo que un gaucho hace en una parrilla, ¿no? Víctor, sí. Hágame de notero, dígame qué ve. ¿Qué veo? Lo veo a Michelle jugando con un diario. Gente muerta. No sé si escuchan el ruido. Se escucha el ruido de radio. Eso es papel. ¿Tenemos ruido a carbón? No, todavía no hay ruido, no hay brasas. Sí, ya están las brasas. La parrilla está ubicada ya con brasas. Así que en cualquier momento se tira la carne. 3 minutos le tiro la carne, dígale. ¿Cuánto? 3 minutos le tiro la carne. 3 minutos a partir 3 minutos. De la hora. En 3 minutos. Y será tirada la carne. La pregunta es, la carne cuando se tira a la parrilla, apenas se tira a la parrilla, ¿hace ruido de psss? No. Creo que es una pregunta para Michelle. ¿Se puede acercar, Michelle? Sí, repita. Sí, si la carne cuando se tira apenas toca el contacto con la parrilla, si hace psss. No, eso porque usted está acostumbrado a ver canales de acción donde pasan películas. No, yo mucho bife y mucho patty. Claro. En la planchera, no es como una planchera entonces. No. Si quieren, en el momento que ponga la carne, le hago que tengo acá gente de producción que le pueda hacer el ruido. Está entrando gente encapuchada atrás. Y de verdad estoy hablando. ¿Sigue llegando? Sí, de verdad. Sigue llegando mucha gente. Está entrando gente encapuchada. Una es una mujer, otro es una mujer de pelo largo. Sí. Tengo miedo. Últimamente tengo mucho miedo. Hay que poner una luz adelante para saber quién está viniendo y quién no. ¿Saben quién vino? ¿Quién vino? El brasilero vegetariano. ¡Epa! O sea, es vayan poniendo los ajíes. Doble festejo. Vino gente a visitarnos y gente que no come carne. Esto es maravilloso. Este es un programa de éxito. Es un doble festejo. Si me permite, yo voy a decir un piropo para la compañía de nuestro amigo. A él no le hace falta una luz afuera porque tiene luz propia su pareja. Ay, qué lindo. ¿Usted le aparte gusta? Es médica y me consigue algunas recetas. Por ejemplo, para faltar al laburo. Y eso me vino al pelo. Alguna pastilla. Seguimos con la situación de emergencia, como para cerrar este tema, quizás hasta ahora. Arrabal, yo viví situaciones de disparos, de tiroteos en mi vida. Yo también. ¿En qué momento usted se cubre? Usted piensa esto, que van a tirar para arriba. Esto es peligroso. Sí. Porque que son disparos y que no es fuego artificial, que no están jodiendo. Por ejemplo, yo una vez estaba acompañando a un amigo extranjero en Palermo, Hollywood. Sí. Lo estaba mostrando a las 4 de la tarde y en los autos de al lado, de auto a auto, se estaban tiroteando. Y como decía yo, que no sabía en qué momento era real, en qué momento me tenía que dar miedo o cuándo no. Mi reacción es muy extraña. Yo, a ver. Yo no me caracterizo por ser valiente. Sí. Pero esas cosas no me dan miedo, es como que estoy viendo una película. A mí me pasó eso en un tiroteo, policía y dos flacos tiroteándose a, no sé, 150 metros. Que es un montón. No, es peligroso. Pero es un montón. Pero eso. Es, comúnmente toda la gente estaba impactada, había gente que se tiraba de panza. Yo me quedé mirando y después juzgué el riesgo que se podría haber corrido, ¿no es cierto? Sobre todo cuando le pegamos al policía. Le hago una situación típica muy de estos días. Una pareja en una plaza, sí, o en un transporte público. Horario. Empieza a discutir fuerte, 2 de la tarde. Empieza a discutir fuerte y fuerte y fuerte y fuerte. Me encanta. ¿En qué momento te das cuenta? Hola. Hola. ¿En qué momento eso uno se pone serio, como que no es un chiste, o en qué momento es un chiste? Porque muchas veces las parejas hacen esos chistes de nos ponemos a discutir y te dicen, ah, dale, si a vos no te separa. Pero empiezan a discutir como que se van a... Yo personalmente me alejo hasta donde todavía puedo escuchar y hago que mire otra cosa y disfruto. A mí me encantan esas cosas. Pregunto más, Thompson, ¿usted alguna vez se metió en la calle en una discusión entre violencia de parejas? Usted se metió, Verónica, licenciada. La licenciada se metió con título. ¿Usted se metió, Thompson, alguna vez? Yo la única vez que me metí le pegamos una paliza que casi la matábamos. Por favor, esos chistes no. ¿Usted se metió alguna vez? ¿En dónde? ¿En una discusión de pareja? Sí. Sí, agarré y pero le dije no dos cosas. Casa, no en su casa. ¿Cómo? No en su casa, otra gente. No, ¿con la mía? Sí, me metí. Porque cuando me dice, yo le contesto. No, en la calle. Y contesto último. Y ahí repito, ¡en esta casa vivo yo! En la calle, usted... Sí, intercedí. Intercedí en un hecho que iba a ser, creo, de agresividad. No digo de violencia. Porque una cosa es agresividad y otra cosa es violencia. ¿Hasta dónde es agresividad? Esa es otra pauta que podemos tratar. ¿Hasta dónde es agresividad? ¿Y a dónde empieza la violencia? Agresividad es verbal. Empujón. ¿Empujón es agresividad o es violencia? No, agresividad es pechito. Nah, claro. Eso no se hace entre pareja. Eso se hace entre tipo. Cabezazo en la frente. No, ¿sabes? No. ¿Agresividad hasta dónde es? No, es agresividad. Es hombre, cuando mujer, habla, hombre-mujer. Hombre-mujer es cuando la agarra del brazo. Sí. ¿La sacude? Del bíceps. ¿La sacude? Le aprieta el bíceps. Bueno, por ley les digo, porque yo estuve leyendo mucho de esto, porque uno se tiene que proteger. Sí. Es hasta que golpea con persiana. Cuando, por ejemplo. ¿Cómo con persiana? Claro, cuando la pega contra la persiana. No, hasta ahí es agresividad. ¿Y al aire libre contra qué le da? Y no, busca persiana. El tipo, por ejemplo, agarra y la lleva del brazo hasta donde ve un negocio chino. Claro. Eso es por ley. Por ley es hasta persiana. Eso es agresividad. Entonces yo en ese violencia. Caso veo. Violencia. Contra pared. Porque la corta, te corta acá. Porque siempre la mujer es de pegar acá la parte de la cabeza. Usted acá. Se mata, se mete. Sí, ahí me meto, cuando le corta. No. Si le corta en la cabeza. En agresividad no se mete. Persiana no vale, no, no vale. No vale, el tipo está dentro de la ley. Yo la he persiana. Visto a alguno que se ha metido y dicho, ¿por qué no me pegás a mí? Sí. Y le pegó. Y le pegó. Y le pegó, sí. O por ejemplo, está la típica frase que dice, ¿y a vos qué te importa? ¿Qué te tenés que meter? Y eso como que te. Y te lo dicen los dos. Claro, ella tocándose con una toalla que le sangra la cabeza dice, ¿a vos qué te importa? ¿Qué te tenés que meter? No, yo le digo porque soy de la primero. Porque soy de la UPREF, le digo. Bueno, pero uno ¿qué tiene es la UPREF? No, uno tiene que reaccionar en eso, impacta, en esos signos. Yo soy el dueño de la persiana. Me manchaste todo. Uno tiene que reaccionar porque si el otro R le dice simplemente ¿Por qué no te metes en tus cosas? Cada casa es un mundo. Y pero si no, estás en la calle. Estás en tu casa. Estás claro. En la vía pública. Bueno, ¿y la vereda esta que vos vivís acá, vos pagás los impuestos? Yo te hago el otro, a ver, que me podés contestar todo el tiempo, te la gano. Porque yo voy con la verdad, no voy con la maldad. Y vos te metés por maldad, ¿sabés por qué? No me mezcle los temas, por favor, porque es un tema lindo para vuelvo discutir. A repetirte. ¿En qué momento uno se mete? Y yo si, me metí. Y si pasa que la pareja es enfermiza, sí. Generalmente pueden reaccionar así los dos, diciendo, ¿por qué te metés vos? Es que puede pasar eso. Aparte está el famoso dicho ese que uno no debe meterse en la pareja no, ajena. Ese es el no te metás. Es... Sí. Después del no te metás, nos han pasado muchísimas cosas como país. No, no era esa, era la que te iba a decir. ¿Ah, no? Pero está bien, igual yo era la única vez que me metí era porque me gustaba la mina. ¿Para ver si se peleaba con el tipo que le metía no, ficha? No, el tipo estábamos en un club y el tipo estaba medio agresivo con ella y a mí me encantaba la mina y me metí. ¿Ustedes de ganar mujeres hablando mal de la pareja de ella? No, no me la gané, pero me quise tener un poquito de acto de presencia, digo, por ahí. A mí me gustaría que más allá de esto, cada uno se pregunte en su casa en qué momento se mete en un hecho de violencia sí. En la calle, sí. Porque muchas veces vemos mucha violencia. Y miramos para otro lado. Sí. Quizás por miedo, está bien tener miedo, pero muchas veces es por vergüenza. Que está bien también tener vergüenza. Sí, no, no está bien. Sí, hay que tener vergüenza. La vergüenza hay que combatirla. Sí. Yo tengo hay una clase pregunta. De teatro, yo estudié con Agustín Aleso. Sí. Y ni hablaba una palabra antes. Y Agustín Aleso, mirá cómo lo sacó. Mirá. A veces te hace una pregunta que te dura como 15 minutos. Te dura. Sí. Este Aleso, maloco. Momento de ir a vigilar el fueguito. No le gusta, me voy. El fueguito y la carne, ¿cómo está? En un ratito se vienen los 59 segundos, se viene Perón, se vienen más postales, se vienen los amigos de Mauricio y viene el Gaucho No Dice a vigilar la parrilla. Tenemos mucho más de la Copa Derramada para todos ustedes. Estamos compartiendo una velada. Sí. Única. Sí. Mágica. ¿Que tenía que agregar algo? Sí, tíramela. Es realmente un momento de esos que uno ni siquiera ha soñado. Que se lo encuentra como una sorpresa. Malo. Sos medio pelotudo. ¿Para qué me haces hablar? Pero... Me gusta cantar esa parte. Me gusta mucho cantar esa parte. Me voy ya fue. No. A cobrarme las heridas. Malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo eres. Porque quieres. Malo eres. No me chilles, que me duele. Soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Por eso. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. No, sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel Acostas. Ah, entonces yo se lo dije junto. Bueno, no, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. Acosta, no, Costa. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claro. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto, pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas, estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Una radio alternativa se hace.

puede pasar. Pero bueno, lo vamos a tratar de solucionar. ¿Qué enchufe tiene? A ver si lo tengo. Bueno, que no manden mensajes, que vengan después de comer. Después de comer. Es tiempo, el asado está marchando. Acá el copiloto se está laburando como nunca antes en su vida en la radio. Lo veo agitado. ¿Sabe cómo tramino? ¿Sabe cómo camino? Vino Minino, que va a venir a saludar en un ratito. Y Minino, yo te pregunto una cosa. Si vos tenés que decir una cosa, algo importante, ¿te tomás tu tiempo o lo decís en menos de un minuto, tal vez en 59 segundos? El pie justo. La Copa que... Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Yo les avisé. Pero ustedes nada. Siempre haciéndose los dolobos. Como el perro que pateó la olla. Y eso, que a pesar de este orgullo mal herido, pero orgullo al fin, fue dando de a tibias encendidas señales de socorro. No, muchachos, con eso no quiero decir que no me tomen en cuenta o que no les importe. Pero no es posible que vivan en Bavia. Y bueno, ese día llegó. Lo insalvable es eso, lo insalvable. Por eso, hoy, sin atenuantes, debo decirlo a viva voz. Claro que no sin tristeza, con un dolor que me atraviesa, pero tengo que admitirlo. La vida tiene estas cosas y cuando llegan, llegan. Por eso, en el día de la fecha, comunico a los compañeros de trabajo, al señor operador y a todos los radios escuchas, que para los 59 segundos no se me ha ocurrido nada. ¿Me escucharon? Nada. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes. Gracias. Estafa, es una estafa. Te aviso que es como el cortapasto. El cortapasto cobra cada 4 cortes, el quinto le pago. Es una estafa. Me falta un 59 para cobrar. Es una estafa. Porque este no vale. Es una maravillosa metáfora de cómo se puede escribir sobre nada. No, es sobre una no noticia, sobre es algo que no fue, que no, no existió. Igual te digo una cosa. Para mí fue los mejores 59 segundos que escribí en mi vida. Arrabal, te puedo decir una cosa de corazón, te lo digo, ¿eh? De corazón. Sí. Somos unos ingratos. ¿Sabés por qué somos unos ingratos? Bueno, tampoco. Porque vos fuiste criado como ese chico que era disminuido, quizás, y que le han... Bueno. No, déjame terminar, porque esto va a hablar bien de vos. Sí. Ese chico que fue disminuido por ahí físicamente, que por ahí no era un buen deportista, que quizás no era alguien que se destacara físicamente. Sí, eso es cierto. Pero que intelectualmente, cerebralmente, potencialmente, artísticamente, era una mina de oro, era un... un diamante en bruto, ¿me entendés? Sí. Bien, perdón, yo soy de los que piensa que... Si no me dejas cerrar va a quedar como que lo cargué. No, porque yo soy de los que piensa, justamente me tomo de tu frase... No te tomen porque ya demasiado que me toma el vaso. Que lo bueno se puede decir en muy pocas palabras. En 59 segundos uno puede decir algo bueno, ¿crees tú? Que muchas veces sobra el tiempo para las palabras que uno puede llegar a decir. Vos acabás de dar el ejemplo... ¿Qué hizo Arrabal? ¿Qué hizo Arrabal? Exactamente lo mismo, que no es que sobra el tiempo, sino no, que sobra el tiempo para decir algo en 51. No sé qué es lo que quiero decir. ¿Pues no le gustó? No, me encantó. Ay, gracias. Y para cerrar mi concepto, quiero agradecerle, pero... A ver. De verdad, lo bueno, ¿viste cuando te dicen lo bueno viene en frasco chico? Para mí las... Eso lo dice el que tiene una mujer petiza, nadie más. No, el poder de síntesis. El poder de síntesis es algo importantísimo. Quizás el poder de alargar sea importante, pero para mí es alarde. Sí. No, lo dije corto porque estaba tragando, justo, estaba comiendo. Ahora te va a hacer todo en poder de síntesis, todo lo que le diga. Para quedar del lado de lo que son pulentas. Hacemos una pregunta a mí y yo te hago la diferencia entre alarde y... alargue. Y sin ser. Simple. Alargue y maldad. A ver. A ver cómo van. Decime. No, te pregunto. No, decime un ejemplo. Che, ahí tenemos dos mensajes. Hacía media hora que no lo estamos viendo. Che, mande saludos, hoy es mi cumple. Imagina Bakensol. Imagina. No te escuchamos, Tom. ¿Cómo? Sol de Entre Flores y Florestas. Que está que el otro día hablamos por teléfono y que tenía que venir a buscar el libro para... Para otro programa. Claro, para el Soña Olmo. Feliz cumpleaños entonces para Sol, que está ahí escuchando, tal vez. Amplíame la foto. Sí. O le queda grabado y un feliz cumpleaños. A ver, ¿qué se dice feliz cumpleaños? El que manda un feliz cumpleaños por mensaje de texto, ¿es amigo? No. Perdóname que te diga una cosa. Es un boludo. Para mí, por mensaje de texto no se recibe feliz cumpleaños. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no nos ponemos en un programa tan juvenil como el que tenemos y que tenemos tantos modismos de estas épocas y no pensamos que hoy la gente se demuestra el cariño por intermedio de la tecnología? Entonces es el hoy, es la era de hoy. No podemos estar fuera de eso. Que no la comparta es una cosa, pero que no entienda que esa es la manera de comunicarse. Estoy totalmente de acuerdo con Michelle ahora. Pero yo no. Yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No, porque lo que hace es desunir ese sistema. Exactamente, exactamente. Saca la palmadita, saca el ir con una torta de mil hojas a la casa y aparecerse a la hora del mate y decirle: vengo a festejar tu cumpleaños. O con una tortilla. Llevarle ese regalo que el tipo lo abre y le da como asco, pero no se anima a decirle que es una porquería. Y decir: ¿qué tal? ¿Qué te parece? Por ejemplo, un caracol con un mate que diga recuerdo de Mar del Plata. Sí, claro, porque no tiene nada que ver. O por ahí viniste de la costa y le trajiste una remera que dice aguante la Patagonia. Si fuiste a Mar del Plata, la puta se está madre, escuchando, traeme una remera de Mar del Plata. En vivo La Parrilla. La Parrilla, sí. ¿Está escuchando parrilla? ¿Alguien de La Parrilla? No escucha nadie. ¿Están entre ellos? ¿Qué? No le importa el programa, nada. ¿Podés subir un poquito? A ver si por ahí confiesan algo de... ¿Hablan de cabeza de plancha? No, justo está hablando. No, se puede, no se puede decirlo. Estaba diciendo algo, parece que estaba diciendo algo de mensaje de la revolución. Mensaje de Ale, que escribió en el Facebook de la Copa Derramada. La Copa Derramada, solo tienen que buscarnos en el Facebook y hacerse amigos nuestros. Nosotros lo vamos a aceptar. Amigos. Si son amigos. O sea, no sé si amigos. Sí, ya tenemos. Vayamos de a poco. ¿Ustedes imaginan, preguntan en Facebook, ¿ustedes imaginan una noche del hotel, de hotel, escuchando la Copa? Ah, porque es un mensaje muy viejo. Hace 55 minutos. Estábamos hablando de que... En un hotel, que un albergue transitorio. Laburar, que la producción labure en los albergues transitorios de la zona para que uno de los 3 o 4 canales de radio sea FM Moreno y se esté escuchando la Copa de Rama. Y yo te lo engancho, porque yo entro y te toco todos los botones. Todas las luces, sé como son la del telo, sé la luz que es la que te ilumina la bañadera, sé la luz que... Todo te sé. Todas las luces del telo conozco. Decime una luz del telo y te la digo. La luz de debajo de la cama. 2. Decime otra. La luz que... No, la que da vuelta la bola esa de cristal que hay. La luz mala. Yo una vez fui uno que estaba y me luz puse a bailar. Me puse a bailar porque... El CCP te vendió. Me decía, sacate la ropa, estúpido, me decía ella. Claro. Yo bailaba arriba de la cama. Termina el mensaje de Ale que dice que eso es inviable, estar imaginando una noche de hotel escuchando la Copa Derramada. O sea, ya se puso en 4. Bueno, aunque uno no quiera, y dice que es inviable. Igual dice que acá está haciendo el aguante, aunque no sea VIP. VIP. Very important person. Perdóname, yo creo que si tenemos que trabajarlo y hacer un pequeño bloque para hacer un programa para hotel alojamiento. Pero a mí me han ofrecido. Siempre es música. No, es música y puede haber palabras también. ¿Podemos hacer un bloque en el próximo bloque? Porque puede tenemos, ser. Tenemos una posibilidad muy importante. ¿Tenemos una grabación? Tenemos una posibilidad muy importante con... Yo estuve hablando con el presidente de la Asociación de Hoteles Alojamiento para poder tener una publicidad importante. Que eso también sería interesante, sobre todo para mí, que tengo problemas económicos. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, una publicidad para albergues transitorios? Pero no en relación al albergue, sino a la situación. ¿Podemos grabarlo? Sí, yo creo que sí. ¿Grabemos? Sigue en vivo La Parrilla. Perdón. Bajamos que chico. Subemos. Ese es mi niño para mí. No, ese es Víctor. No, es con niño. Tarjeta dice. ¿Con qué dice? ¿De Morón? No, acá lo vamos a terminar volteando. ¿Qué? ¿A quién? ¿Volteando? ¿Qué? Subí un cachito. Muy grosa, muy grosa. Voy a ir a ver el fuego. Perdón, esto es como la cámara oculta de TN. Minina, mensaje. Tenemos 2 mensajes. Recuperamos el celular, así que llamen. Celular recuperado. Llamen, escriban. Aló, bueno, Lobo Suelto, derramando copas, salud. Hasta que no lo echen, no van a parar. Lo voy a echar, producción, hijo de puta, ¿eh? Yo tengo que leer todos los mensajes, no puedo discriminar. ¿Crees que te la mate? ¿Crees que te la mate? Por favor. Y otro mensaje de un oyente que no pone quién es. Y el asado prometido. Y estamos en eso. Acá está el asado. Está queriendo. Bueno, escriban, porque está recuperamos celular. De esta radio recuperada, con celular recuperado, con gente recuperada acá, ¿por qué no? Porque sí. Estoy escuchando, a ver. Escuchá sí. La conversación. A mí me parece que Leo Merlín se la come. Sí, yo Víctor digo eso. Yo soy Víctor y digo eso. Exclusivo, una cámara oculta, un micrófono. A mí Nino me gustaba cuando venía entangado, que le daba más a Johnny. Sí, soy el Link. ¿Se escucha? Pero ¿por qué cuando habla dice el nombre? ¿De quién habla? ¿Para qué se presenta? Eso es lo que me llama la atención. Ahí te das cuenta de las cámaras ocultas cuando están preparadas. Cuando te dicen... Soy tal y tal, número de documento, vivo en tal lado y se me ocurre decir tal cosa. Está muy bueno. ¿Para qué te dicen más información de la que uno necesita? ¡Michel! Y lo llamo Michel. Está con los chorizos, Michel. A ver, Víctor. Sí. ¿Cómo viene el tema del chorizo? ¿Qué hay en la parrilla? Cuénteme. Tenemos unos pedacitos de cerdo que tienen muy buena pinta. Unos choris. ¿Y qué es eso, Michel? ¿Vacío? Paloma, dice. Era una paloma muy grande, entonces. ¿A qué le apuesta más? A la paloma. A la paloma. A la paloma. Apuesta a la paloma, a ver. Michel, deje ese gato. No. ¿Tenemos una segunda opinión? La paloma se comió un pajarito. La segunda opinión es la de Michel. A ver, Michel, ¿a qué le apuesta más? Yo le apuesto a la paloma también, porque es una linda paloma, ¿eh? ¿Doble pechuga? ¿Doble pechuga a la paloma? Parece que sí, se volvió a la parrilla. Igual acá tenemos a los compañeros vegetarianos que también le pueden dar una opinión. De cómo lo ven. ¿Le parece? Por favor. Bueno. Sí, sí. Pensé que ya era la pregunta. Estaba lejos. Estaba ahí perdido en medio del humo. La verdad que como verse no se ve mucho. Hay un montón de humo acá, negro. ¿Y me escucha él? No, ahí le doy el retorno, perdón, ¿eh? Sí, por favor. Hola. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Qué lindo, usted se acercó porque veía humo. ¿Cómo es la cuestión? En realidad llegamos con el tercer camión de bomberos y creo que era la segunda ambulancia. Los señores de la ambulancia pararon porque sintieron olorcito a comida y el camión de bomberos vio el humo. Total, están acá a la vuelta, se acercaron. Lástima, perdóneme, Javier, que no hicimos pizza, así teníamos la cuadra llena de patrulleros. Claro, y bueno, y ahí estábamos todos. Sí, eso lo dijo Johnny. Javier, le hago la pregunta clave, quizás. Usted hace poco ha terminado con Radio Gourmet. Terminamos, sí, terminó Radio Gourmet. ¿Alguna vez hubo tanto humo en Radio Gourmet? Sí, yo creo que de sí. De comida, le digo. No, estaba pensando en otra cosa. Bueno, dígame una cosa, Javier. Usted no, que no es una persona, ¿alguna vez consumió carnes? Sí. Hoy, por ejemplo, ¿no es como el fumador que ve un tipo fumando al lado y quiere fumar? Expliquemos que Javier es vegetariano. ¿Es vegetariano o vos lácteo vegetariano o queso vegetariano? ¿Cómo es su religión? Es más fácil, yo no como carne. Nada más. Claro. ¿Come jamón? ¿Matambre? No, derivado tampoco. ¿Cerdo? ¿Salchichón? No. O sea, ni ninguna carne. Huevo toro. Aunque tampoco. Sea vegetal. Aunque sea vegetal tampoco. Pollo. Tampoco. Chinchulín. Tampoco. Chinchulín no es carne, es grasa. Peor, pero es un animal. O sea, lo que no come usted es de un animal que muere con los ojitos abiertos. Que tenga patitas. Que tenga ojos. Algo que tenga ojos. Algo que tenga ojos no lo come. Lo que tiene patas, víbora come. Ojotariano. Ojotariano, estaría bueno. Claro. Dígame una cosa, Javier, usted que está más en el rubro este de conseguir... Anótamela, ojotariano, porque es lo que mejor define hasta ahora. Sí, el que no come carne. Al que no come carne. Claro. ¿Eh? Ojotariano. Es alguien que no come ojo. Es una mezcla pregunta, de otario en ojota con ciertas pretensiones de naturista. Le hago una pregunta que por ahí usted conoce. ¿Es cierto que hay lugares donde, simulando a lo mejor cortes vacunos, con moldes, se hacen, por ejemplo, de berenjena... una tira, un costillar, sí. Se hace, o sea, con la forma, ¿es cierto que existen lugares donde uno puede ir a comprar un chorizo, por ejemplo, hace rato que de palta? Ya hay, están las salchichas de no sé qué, las hamburguesas que parecen... ¿Salchicha de no sé qué? Sí, hay unas soja. Hamburguesas que parecen que parecen de carne. Después ¿es ahí... cierto eso? Sí, sí, sí. ¿Qué sí, se hace sí, con molde? No sé con qué se hace, pero eso es para los vegetarianos que no están convencidos. Claro. Hay chanchos, última, muchacho, hay chanchos vivos incluso. Clávense un churrasco y déjense de bromar. Igual que el tipo que te dice, che, no, no. Es como no que como... el que fuma electrónico. No sé, porque ese tiene un toquecito de nicotina. Capaz que te deja fumar en lugares a donde no se podría. Así como le hice esa pregunta sobre si es cierto, ¿también es cierto que con la colitis del vegetariano se hace témpera? No, se hace la capa de asfalto que le ponen antes del asfalto en sí. Sí. ¿Viste que emparejan la calle de tierra y le tiran una capa negra pegajosa? Se hace eso. Muchas gracias, Javier. Enseguida vamos a retornar con la parrilla en vivo, la Copa de Ramada. Tiene que hablar con mujeres, Johnny. Está haciendo el primer asado de FM Yo Moreno puedo hacer en vivo. Una pregunta, sí, por favor. Que es muy importante. ¿Hay vegetarianos peronistas? Qué pregunta, ¿no? Porque la cultura popular está directamente vinculada al consumo de carne. Sí. ¿Habrá vegetarianos peronistas? Es una contradicción, entonces. Es una contradicción ser vegetariano y dogmática. Ser peronista. Es una contradicción dogmática e ideológica para mí. ¿En qué cosas uno entraría en más contradicciones si es peronista, por ejemplo? Y, por ejemplo, si usara Wrangler. Wrangler o Cacharel. El Cacharel también va en contra. El Cacharel va en sí, contra. Sí. ¿El Botox? Por ejemplo, iría en contra el peinado con flequillo. Peinado con flequillo ya es Stone. Claro, no puede, es una contradicción ideológica también. ¿Hay Stone peronista? No. Hoy que, a propósito, se cumplen 50 años del nacimiento de los Stone y se cumplen 6 años del fallecimiento de Oscar Moro. Desde acá un abrazo a Juanito. Vamos a ver si en un ratito lo sacamos a Juanito, el hijo de Oscar Moro. A ver si lo sacamos desde acá, porque 6 años yo pensé que era más, pasaba que era menos. Oscar Moro, un gran baterista del rock nacional, un prócer del rock nacional, quizá alguien que extrañamos, ¿no? Alguien que no es primera línea de uno de los que dice una primera línea, porque se te muere un Miguel Abuelo, un Luca Prodan, algo, y no, sale no, por todos lados, que ¿no? Si han sido primera línea, es instrumento. Y Oscar Moro fue el que le dio el nombre a la batería argentina. Quizás como en su momento Pedro Aznar le dio el nombre al bajo, o otros a la chirimbola. No, yo conocí un petiso que no se llamaba Pedro. Y no... No se llamaba Pedro. Está bien, puede ser. Segundos nomás, falta para que venga el general Perón a la copa, para que empezamos a comer y a degustar el asado y ver si es verdad que la paloma sabe rica. Hay vacío, hay chori, hay cerdo, hay chinchulines, mollejas, hay... palito, bombón, helado. Y hay postre a cargo de Thompson y señora, que la señora dijo, te mandé el postre, Thompson. ¿Dijo que mandó el tu postre? Dijo que mandó, pero él me dijo que lo hizo él. Eso es quilombo de pareja, para mí. Moreno, Moreno. 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. ¿Cómo quedó el auto? Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros.

con el asado y con el fuego y con el albañil. Ese albañil que ante la mínima construcción que tenía en la vereda, no sé, una RT, porque hoy el albañil se mata, ¿viste? Que ¿cuántos albañiles han muerto? ¿Por qué se mata más el albañil? ¿Porque las casas son más altas o porque es más descuidado? Yo creo que todo se ha dimensionado de tal manera que, por ejemplo, el tipo antes se pegaba 50 mazazos en el dedo gordo, no decía nada. Ahora dice que te das cuero. Ahora dice, ¿qué le pasa? ¿Qué querés? Estamos con la gente de allá de la parrilla, ¿eh? Estamos con el móvil, con Johnny Walker en la calle, Raval. Michelle, en vivo desde la parrilla, por favor. Acá estamos con un montón de gente, gente que se ha establecido, que se ha propinguado alrededor del fuego. A parecer, los fuegos llaman. Le vamos a hacer, Johnny, le vamos a hacer cuatro preguntas, dos a Raval y dos yo. Sí, déjame que le ponga los auriculares, voy a elegir así al azar. Decile, por favor, que te están escuchando en vivo del estudio, que siempre me gustó eso. ¿Cuántas personas hay, Johnny? Al parecer, hay... ¿Cómo cambió la voz, Johnny? 2, 4, 5, 6, 7, 10, 17 personas. ¿Las puede contar de a una que me perdí? 2, 4, 6... No, de a una. 1, 4, 6, 17 personas está, aproximadamente, sí, 17. Y acá estamos con... ¿Es cierto que ha sido tomado el predio por gente de bajos recursos? Por favor, estamos con alguien que no quería hablar, la obligamos. Estamos en presencia de una dama, Johnny. Una dama. ¿Su nombre, edad? No, edad no, a la dama no se le pregunta la edad. No. Gracias. ¿En qué año nació? Me gusta poner la voz así, como notero. Gracias, Johnny. Pásame con la invitada. La escucha, la está escuchando. Acá estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. Le van? Nombre, apellido y lugar donde vive. Julia Barbini, vivo acá en Moreno. Acá en Moreno. ¿Y está saliendo con alguien? Podría Pero no trate de levantar de entrada, no, por favor. No, porque... Tiene que esperar un poco para más no. o menos versear. O sea, la primera pregunta es, ¿sos de Tucumán? Lo único que me falta... Sí. Que me recopa, sí. Ponele que sea pelirroja, sí. Me mata la pelirroja. Bueno, dime una cosa, es Julia su nombre, ¿no? Sí, sí. Julia, ¿cuál es el último hecho que le tocó vivir de inseguridad? Porque este es un programa que está pagado por la municipalidad. Y por la policía de la provincia de Buenos Aires. A ver, espera que se intento recordarlo. Invéntese alguno porque paga la provincia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no, voy a decir un hecho real. Me han robado en la puerta de la radio. No. ¿Ahora? ¿Recién? Pero del otro local. Del otro local, del otro local. Ahora que se mudaron, mucho más seguro, por supuesto. ¿Puede ser que le haga una pregunta a Raúl? A ver. ¿Puede ser que Michelle le haga una pregunta? No, si se quedan, me gustaría preguntarle qué es lo que hace, a qué se dedica la señorita, ¿no? ¿Puede ser una pregunta a Johnny? ¿A qué se dedica, señorita? Ah, bueno, a ver, me dedico a trabajar con personas en una unidad sanitaria. ¿Trajo el recetario? Cuando Cristina dice, los trabajadores, ¿usted se sienta trabajadora? Me siento trabajadora, por supuesto. Cuando Cristina, por ejemplo, agarra y dice que los trabajadores de la salud tienen 3 meses de vacación en verano, 15 días en el invierno y que se toman licencia cuando quieren, ¿usted qué siente? Y se toman todas las falopas que quieren. ¿No siente que es un maestro? Bueno, voy a reconocer, el municipio de Moreno me dio una semana de vacaciones este año. Yo no sé los 3 meses de dónde surgen. Es más pichulero, güey. Qué bárbaro. ¿Usted paga ganancias? No pago ganancias. ¿Pérdidas? Por supuesto, todos los días. Julia, si usted tuviera que elegir entre ser... Por ejemplo, correr, ¿vio como el recolector de residuos que corre vestido futbolista al lado del camión? Sí, a ver. Y le pagan, por ejemplo, 12.000 pesos. ¿Usted se viste de futbolista y corre al lado del camión? ¿O resigna ese dinero a cambio de su vocación? Ay, sonó tan bien eso. Y sí, elijo lo segundo, ¿qué lo tiró? Vocación. ¿Elige la vocación? Claro que sí. Escoge tu camino y síguelo. Pueden cambiar de movilero. ¿Por qué canta el movilero? Bueno, Julia, cuéntenos un poquito, a ver, ¿cuánta gente hay en el lugar? ¿Cómo ve su semblante? ¿Cómo ve que va la cosa? Bueno, en este momento hay un fuego que se está apagando, ¿eh? Si alguien quiere revivirlo... Ahí va. Ahí lo sacuden. El semblante está ¿A quién como lo semblante de espera. Semblante de gente que se está acercando a la medianoche y todavía no cenó. Ahora, la pregunta fundamental es... nosotros sabemos. Se está apagando, ¿no? La pregunta fundamental es. ¿Cuál era? Decime vos, Thompson. No, yo le quisiera preguntar el hobby que tiene la señorita. ¿El hobbit es el del Señor de los Anillos? No, como un hobby, como una actividad que le guste paralela a su profesión. Ay, voy a decir algo así como sonreír. No, eso no es un hobby. No, son los crayones los hobbies. No, toco el piano. Toca el piano. ¿Puede tocar ahora? Ay, no. Porque no hay piano. Qué difícil que está esto. Julia, supongamos que conseguimos un teclado que tenga las octavas que corresponden y lo enchufamos acá. ¿Usted nos daría un pequeño concierto algún día? Toco lo que quieran. ¿Es lo mismo el piano que se sopla y tiene las teclitas, tiene esas ocho teclitas? No es lo mismo. No es lo mismo un piano con teclado, un teclado con sintetizador, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y por qué soplan el piano? Y no sé, no lo sé. Está incompleto el piano y de repente quisieron ponerle un soplete y transformarlo en un saxo con teclas negras y rojas, y rojas y blancas. La Copa Derramada se caracteriza por todos los programas dejar un mensaje de espiritualidad, un mensaje al alma de los oyentes, y quisiéramos que usted nos diga qué es lo que siente cuando toca ese piano, si es una sensación trasladable y si es algo que la gente puede llegar a hacer en sus casas. A ver, expláyese. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Nada, es un momento de... Cierre los ojos, a ver. A ver, es un momento de mucho, mucho placer, no sé, es así, a ver, no sé, es llevar el cuerpo mucho ritmo y transformarse en algo parte de esa madera que va vibrando con el sonido. Si hoy tuviera que tocar un tema que más o menos habla de su estado actual de su vida, ¿qué se le ocurriría tocar? Una zamba. Excelente pregunta. Gracias, una zamba. ¿Alguna en particular? ¿Sabes qué? No se me ocurre, pero una zamba. Digamos que está viviendo lenta, pausada y dulcemente. Sí, con mucho, mucho amor. Mire usted. Pensé que era una zamba brasilera que había que... Pero me lo tiene que decir, lo del amor. Ay, no te pongas a llorar, por favor, que llore yo. Arrabal. Déjame, boludo. Me gustaría preguntarle acá a nuestra pianista, la señora pianista, si alguna vez ha sentido. ¿Cómo maneja los tiempos, viste? Sí, porque estoy pensando. Se olvida. ¿Cómo genera la incógnita? Si alguna vez ha tocado el piano para mucho más de una persona, ¿y cuánta fue la mayor cantidad de gente que tocó? Sí, toqué el piano frente a mucha gente alguna vez en mi vida, allá por mi adolescencia. ¿Solo piano? ¿Un concierto de piano? No, tocaba con un muchacho que tocaba flauta traversa. ¿Gay? ¿Y qué canción? ¿En dónde fue? Fue en un teatro en Rumania. Ah, bueno. Sí. ¿Y cómo se toca el piano en rumano? Parece que es bastante parecido, ¿eh? Juega más con los semitonos, cosa de mandinga, pero se maneja. Pensé que los rumanos tocaban organito nada más, porque acá te vienen los rumanos. Eso es en los semáforos. Ese es el rumano, el de Quinta. ¿Y usted anunciaba lo que iba a tocar en rumano? No, en español. De hecho, tuvimos que recitar también y no sabían porque cómo podían escucharnos, porque el jurado hablaba una única persona, hablaba en español, no había traductor. Pero bueno, fuimos evaluados también por cosas que hemos leído. Dígame una cosa, Julia, ¿tuvo contacto con la cultura rumana, o sea, con la sociedad rumana, o solamente fue a un lugar y se volvió? Sí, pude. ¿Le repito la pregunta? No, está bien. No, estoy pensando que en ese momento tenía 18 años, así que si tuve el espacio, sí, tuve el espacio. ¿Ya había tenido su viaje de egresado, Julia? Había tenido mi viaje de egresado. O sea que fue con toda la experiencia. Por ahí de fue en Barilochest. ¿Es cierto que los rumanos se visten con una ropa así como una pollerita y calzas todos todavía? No son escoceses. Las cuadriculadas no son de ahí, ¿eh? Ah, ¿no? No. ¿Y el tema de la gaita, eso? Oh, y me suena que es de otro lado. ¿Son más lindos los rumanos o las rumanas? Las rumanas. Las rumanas. Las rumanas son más bonitas, sí. ¿Qué característica física tienen? ¿Tienen lindos ojos, linda cara, lindos son pechos, elegantes. Lindo culo? No, son elegantes. Son mujeres muy fue elegantes. Fue subiendo. Muy distintas a nosotros, definitivamente, que tendemos a lo cachondo. Una mujer elegante, Julia, ¿es una persona que tiene curvas voluminosas o es una persona que le calza bien la vestimenta? No, curvas delicadas. ¿Cuál sería una curva delicada? Hagamos un digamos una curva delicada para que nosotros nos demos cuenta, lo pajé. Carmen Yasalde. Esa no, ella no habla, no es la voz de Julia. Diga Julia. Una mujer delicada, de curvas delicadas. A ver, para que nos dé un ejemplo. Le saqué el auricular, perdón, en una ida voluptuosa y no lo pude escuchar. Al no se aguanta. Sí. Volvimos. Dígame. Quedamos con Carmen Yasalde. Una mujer, no, esa la dijo Johnny. Una mujer que uno diga, esta es una mujer con curvas delicadas. A ver, Julia, una rumana. Ay, pero qué pregunta me haces, no sé. Debe tener un nombre complicado. Es todo lo que puedo decirte. ¿Ingrid Grutke? Bueno, ¿la conoció nadie a Comaneci? Por supuesto, la admiré muchos años. Pero no tenía curvas esa muchacha. Pero era rumana, ¿no? ¿Nadie de Comaneci? Era rumana. ¿Ilia Anastase? No. Amigos, para abandonar el móvil, me parece que tiene muy buena voz nuestra invitada. ¿Les parece que grabe un separador? Sí. Por favor, díctenle la letra. Pasó el tren, está pasando el tren, creo que es el último. Si no querés que se te vaya el tren, subite la copa derramada. Bueno, ahí va. Si no querés que se te vaya el tren, subite la copa derramada. Y ahí se puede, Julia. Justo. Impresionante. Julia, dime. ¿Se puede hacer así como más Telefe? Ay, espera, que no veo tele. Pero decime cómo sería, dame una. Ayúdame. Este verano en Telefe. ¿Pero por qué Telefe? Todas las voces son iguales, Telefe, Canal 7, siempre es la misma. No sé. Bueno, a ver, ¿cómo era entonces? Así como viene arriba. Este verano en Telefe. Verano en Telefe. Me salió medio Evita. No, eso. Pero en la copa, no en el Telefe. Vos sabés que yo pensé que iba a decir mis cabecitas negras en un momento. Pero me olvidé lo que tenía que decir. No, pero no me gusta más Telefe. Más Radio FM íntimo. La radio del Telo. La radio del Telo hagamos. Claro, esa. El texto era: si no querés perder el tren, subiste la copa derramada. Sí, pero que suena en doble sentido, porque es para... Estamos no, por poner cambiale. En los albergues transitorios sí, una obligación de que escuchen FM Moreno y sobre todo la copa derramada. Sí. Ponele para en uno hotel. De los tres canales de los hoteles. Ahí te va a decir el texto, Michel. Para hotel. Ver, no, una parte te digo. Dale. Si no querés acabar mal... Va entonces. Si no querés acabar mal... Inventa el otro. Qué poca capacidad inventiva que tengo. No, tírame una ayuda. Termina con O. Son asquerosos, La verdad. Me voy a ver el fuego. Algo como doble sentido, tipo, si no se te para, hola, el corazón. Animal. El corazón, dije. Si querés rendir bien, tomá Mento Plus. ¿Por qué Mento Plus? ¿Por qué Mento Plus? Iba a preguntar lo mismo. No, bueno, escuchá la copa derramada. Ahí va. Mensaje para Telo, haceme toma uno. Mensaje para Hotel Alojamiento, voz femenina, toma uno. Si no querés acabar mal, escuchá la copa derramada. Ese me gustó. Ay, lo pisé justo. Lo vamos a hacer de vuelta porque lo pisé. Bueno, vale. Espérate que tenemos que hacer la presentación. ¿Qué? Porque después es un sistema de grabación. Publicidad. No. Promoción para Hotel Alojamiento, voz femenina, toma dos. Si no querés acabar mal, escuchá la copa derramada. Ahí salió bien. ¿Hacemos uno más por las dudas? Sí, vamos a repetirlo, por favor. Publicidad, Hotel Alojamiento, voz femenina, toma tres. Si ya tiraste la carne, escuchá la copa derramada y tirame a mí después. ¿Pero qué lo invocamos? ¿Por Pami? Perdón, ¿hay alguna promoción para ancianas? ¿No te gustó? No, me espanto. Una mezcla. Uso su tien. Muchísimas gracias acá la invitada, que lamentablemente no va a poder compartir la carne con nosotros porque no le gusta la carne. ¿Desde qué edad no come carne? No, hace muy pocos años. Muy pocos años. Sí. ¿El último pedazo de carne que comió? ¿Se lo acuerda? ¿Le dio asco? No, no me dio asco. No. Me despedí con placer del último pedazo. Una morcilla. ¿Morcilla? ¿Fue lo último? Sí, fue lo último. O sea que usted un día despidió, dijo, este es el último pedazo de carne que como. Esta es mi última morcilla. Y ahora justo está con un brasilero, que es morochón. No, yo no quiero pensar mal. Muchas gracias, se despide el móvil. Gracias a ustedes, adiós. Y bueno, me han dejado absolutamente solo. Los muchachos siguen haciendo el asado afuera. Ya la producción ha alcanzado el primer choripán de la noche. Esto es la Copa Derramada. Los que quieran venir al asado, lamentablemente la convocatoria ya fue hecha, las puertas están cerradas con candado y no existe el acceso, ni siquiera si es amigo, ni siquiera si es oyente. Tal vez para el próximo asado exista la posibilidad que consigamos un sponsor que pague la carne y seguramente los invitarán a ustedes y nos quitarán del medio a nosotros. Salieron los choris, che. Salieron los choris, están muy ricos. Thompson, ¿probaste los choris? Sí. Cerrar la puerta. Se probaron los choris. 23-23, están los choris dando vueltas. Ya tuvimos gente en la parrilla. El vacío se sigue haciendo tranquilamente. La paloma también. Y el cerdito ameniza. Gran palabra. Ameniza. Ameniza la jornada. ¿Cuál era la primera que usaste hoy? Merma. No, anterior. No me acuerdo. Me encantó, mirá, se me pierdo. No me acuerdo, bien. Che, 1561-540359, si están con ganas de compartir el asado, háganse un asado. Claro, coman en su casa. Háganse un asado, inviten gente, inviten a alguien. Esto es indispensable. Invitar a alguien que te caiga bien, uh-huh. Invitar a alguien que te dé charla, por más que no te caiga bien, o sea que sea una contraposición de uno, porque es indispensable en un asado tener a alguien que te contradiga, no para pelear. Igual usted me conoce y yo soy de charlar y soy ameno. Pero sos de contradecir. Sí, eso es natural, si me pasa así. Ahora no contradeciste, sí, justo dijiste que sí. No, porque cambié. También sos muy ameno. Porque, sí, también sos muy ameno. Y bueno, invitar a esa gente es indispensable, invitar a un vegetariano. Un vegetariano se tiene que invitar a un asado porque te da mucha charla, te da el tema de... Ahora el asado, ¿de invitación mixta o solamente varones, por y ejemplo? Y no comes carne, no comes... No, mixta. El asado es invitación mixta porque la ensalada es a cargo de la feminidad. Mirá, me pone cara como diciendo esto es un reproche. No es un reproche. Es a cargo, generalmente, el machismo de la sociedad... hace que la ensalada quede encargada de eso, porque las mujeres se quedan hablando frente al regadero, no sé cómo, ajá, se dice, a la bacha, mientras se lava, se quedan hablando de cosas que la verdad que me gustaría participar alguna vez de esa charla. Allí, las mujeres resulta ser indispensable ser acompañadas en dos circunstancias en la vida, para hacer la ensalada, para el asado y para ir al baño. Son las dos circunstancias en que tienen que estar acompañadas. Sí, hasta en un hogar, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, las veces que he estado casado, la mujer de turno que yo tuviera... ¿Cuántas veces tuvo casado? Varias veces. Siempre llamaba a una vecina, una amiga, alguien a la hora de la ensalada, y después la teníamos que sacar empujones, porque comprábamos lo justo de la carne, todo. Pero que tenía que venir a comer para poder ir al baño con ellos. Invitaba siempre mujeres para poder tener, para compartir venía el baño. Venía a la hora de la ensalada, sí. Después la empujábamos, después almorzábamos tranquilos, pipón, y después... Obviamente, al momento de lavar también, porque le gusta que le den charla. Y después de ahí dice, ¿me acompañás al baño? Y era muy chico el baño en mi casa. 1.70 por 2.10 tenía. Y aparte una tenía que ser en el bidé. Una quedaba casi afuera, porque no se podía cerrar la puerta. Otra consulta que les quería hacer. ¿Usted fue, por ejemplo, a estar en pareja con mujeres que secaban la vajilla después de lavarla o la dejaban escurrir? Nunca me tocó una mujer que seque los platos luego de lavarlos. ¿Extraña eso? Nunca me tocó alguien que los lave. ¿Extraña? Ay, no. Que nunca tuvo, ¿cómo va a extrañar? Alguien me... ¿Eh? ¿Extraña eso? ¿Cuál de las cosas? Que ¿qué, no es lo que, los ¿qué es lo que más extraña a una mujer? No empecemos, boludo, sabes que no me pongo bien. Bueno, pero... ¿Te digo la verdad qué es lo que más extraño? Por favor. Sobre todo si todavía me gusta. Sí. Que antes de dormir se apoye en mi hombro. La apoyada de la cabeza en el hombro es fundamental. Eso ¿no? a mí es una cosa que... Yo siempre que... pensé en poner una empresa de eso. Eso termina definiendo mi heterosexualidad, porque yo he dudado sí. muchas veces. La cabeza en el hombro es una de las cosas que más me molesta eso. Hoy actualmente a mí. ¿Que te apoyen la cabeza en el hombro? Sí. Así, en el tren. Me contractura mucho. ¿Te contractura? Me contractura mucho, me contractura. No. A Thompson no. se le duerme el brazo. ¿Se le duerme el brazo porque se le apoya? Sí. No, después ¿a viene... ¿A vos? A mí lo que me hincha mucho las pelotas... ¿Vos dormís que me... en habitación separada? No, jamás. Hace eso años. Es el principio de la separación. Porque tenés que tener un crique sí. hasta llegar... Yo no, pienso que es hora que se lo digan a los chicos. No, no le, nunca le voy a decir a los chicos una mentira. Y, sí, una maldad. Lo que le quiero decir es lo siguiente. A mí me hincha mucho las pelotas de que me use como estufa. Que te venga con ese famoso versito de decir, ay, vos estás re calentito y tenés los pies violeta, tengo los pies. Y dice que los tengo calentitos solamente para que le haga como que es cucharita, ¿me entendés? Y que yo tengo calor. ¿A dónde tengo calor? Soy un cadáver. Tengo la nariz que me transpira agua, ya ni moco tengo, dice que tengo calor. ¿Me entendés? Eso me molesta, que me subvenciones, ¿se dice? No, no. Después de la colocación de la testa en el hombro, sí. Después hay inconvenientes. Porque ella se duerme, empieza a hacer como pequeños movimientos, ¿viste? Cuando alguien se va durmiendo que parece que como que el pollo está, cuando está, se muere. Una epiléptica. No, ¿viste que el pollo se va muriendo? Hace como una cosa así de sí, relajación. Sí. Y después hay que empezar a sacar despacio el brazo sin que se despierte. Claro, exactamente. Porque si no se despierta con un humor de mierda y es para discutir. Sí, sí, sí. Entonces uno tiene que hacer toda la maniobra, toda, muy despacio. Y por ahí se mueve un poquito como parece que se va a despertar. Abre los ojitos así. Sí, y más cuando siente la baba, porque ella babea. Viste que la mina cuando duerme de costado se babea en el brazo. No, y cuando vos corres el brazo le mojás con la baba. Hay una vecina. Hay un montón de gente que se babea. Que se babea. No, yo cuando siempre... le corres el brazo con la baba, le mojás un poco el cachete. A mí me da un poco de asco, entonces yo comúnmente tengo... La mato, la no, no. ahorco con la cortina al baño. No, yo la hago apoyar así, pero sí. previamente pongo una toallita blanca chiquita pero no, que tengo. No, es subestimarla. O por ejemplo, ¿viste le digo no por si tenés reflujo. Claro. Pero hasta arriba le muchachos, llega. Muchachos, quizá estamos entrando en temas muy... Reales. Claro. Y vayamos a un tema que sea un poco más superficial para acompañar la noche. ¿Qué opinan de el muerto de acá, que fue acá a la vuelta de la inseguridad? Sí. La inseguridad. No, pero del de acá. ¿Qué opina? Acá ¿cuál es para mí, cuál es la solución a todo esto? Sí. ¿De quién volvamos? Es culpa? Busquemos la del culpable. Sí. Para mí la culpa es de no tener el timing de donde uno debe estar. Uno tiene que estar cada vez más... ¿Vas a los bomberos? No, sí, por favor. Uno tiene que estar cada vez más atento a lugares donde no corresponde estar en ciertos horarios. Aunque esto suene que tiro la pelota afuera y que quizás... Pero estás en un estado de sitio. Vos preferís ocultarte, ser una caparazón, ser una tortuga. No, yo te voy a explicar. Es lo que dices, no transitar por ciertos y determinados lugares que puedan considerarse de ¿y cuáles riesgo. Son los lugares? Todos. No sé, él mapa sabe, de la inseguridad. Porque él lo dijo, él sabe. Todos. Mapa de la inseguridad. Todos. ¿Vos estás con De Narváez? Todos. Los mapas de inseguridad son todos. Hoy te matan. Entonces, en la falopa, muchachos, hablemos acá. ¿Y en dónde podés estar? Y en casa, pero en el baño. Porque ojo que... Aquella cuando se pone loca. Ah, porque se acuerda lo de la persiana, porque eso fue agresión. El baño es el lugar más seguro de una casa, ¿no? Siempre. ¿Dónde te encierran los ladrones cuando te chorean? En el baño. En el baño. ¿Para que no te pase nada? No, porque ahí tenés todo, ponele. ¿Tenés ganas de... porque te descompusiste? Baño. Sí, igual el peor accidente... ¿Querés tomar agua? El peor accidente lo tuve en un baño. ¿Vos? Uh-huh. ¿Qué te pasó? Me levanté... Yo soy bastante alto. Y era la casa de una persona conocida. Y ¿un enano? Extrañamente había como una especie de botiquín muy próximo, porque era un baño de esos chiquitos, vio que están debajo de una escalera. Sí, en diagonal, el techo y así. Y me rajé el marote contra un botiquín cuando me levanté y no me había limpiado todavía. No hay nada peor que romperte la cabeza cagado. Y, no, y aparte, porque no, ¿qué te limpia primero? ¿La sangre claro, o la mierda? Es que, me pone en duda. Es que agarré y me ensucié la cabeza. ¿Y salió desnudo y cagado afuera diciendo me rompí la cabeza? No, ahí me caí porque no me levanté los pantalones.

y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Acá en la Copa Derramada ahora estrenamos juego. Vamos a elegir un personaje. Vos vas a tener que elegir un sobre que tenemos acá y vas a tener que contestar preguntas sobre esa persona. Obviamente esa persona ya ha fallecido. Porque ese juego de la Copa, como le dije. ¿De qué le hubiese gustado morir a Michael Jackson? Masticado por un tiburón. ¡Correcto! Comida preferida: pollo, ensalada o un pebete. Un pebete. Pollo. ¡No! ¡Un pebé! ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Me aprieta el pantalón? Yo fui negro, blanco, me faltó ser amarillo y conquistaba el mercado chino. ¡Oh! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡22 minutos faltan para las 12 de la noche! ¡Ay, qué suspenso que te generé! 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Llegaron mensajes, algunos descifrables, otros no tanto. Y otros es el teléfono, que no lo sé manejar. ¡Acá está! Mirá, un mensaje en blanco, que venía a colación de otro mensaje en blanco y otro mensaje en blanco más. No sé qué hacer con una respuesta que desde tengo desde hace ya un tiempo. La respuesta. Sí, tiene la respuesta. Me tiré mal el tono, ¿no? Sí. No sé qué hacer con una respuesta que tengo desde ya hace un tiempo. Tratá de hacerlo de vuelta. No sé qué hacer con una respuesta que tengo desde hace tiempo. Porque ya tengo, te complica. Sí, me complica muchísimo. Aún no he encontrado una persona suficientemente inteligente que me haga la pregunta correspondiente. Bueno. Mientras espero, les hago una. Díganme, ¿ya están los Domínguez? Saludos, manda Ruskimán. No sé, ¿llegaron hace cuánto hace que llegaron? Y 20 minutos. Los Domínguez son como los Jiménez, que eran los Jiménez. Murió uno de los Jiménez hace un tiempo en la ruta. No sé si te interesa. Michelle Pfeiffer, tenés voz de travesti, le dicen a Michelle. ¿Michelle está escuchando, Michelle? Sí, pero rompe todo, pero no suena lo que habla. Hola, Michelle. Hola, Michelle, no te escucho. Es que está en la cocina Michelle en este momento cortando la paloma. Está cortando la paloma, Michelle. Muchas Así gracias. Es. Y escuchó, le dijeron que tiene voz de travesti. No le puedo traducir lo que acaba de decir, realmente. Bien, acá estamos escuchando, haciéndole el aguante, un beso, Pau. Haciéndote el aguante, y no sé a quién, a la Copa Derramada, para mí ya es un ente, ya es una persona más. La Copa es como un cuerpo. La persona, un beso, Pau, un beso grande, Paulo. ¿Cómo? No, Pau, firma Pau, no sé si Pau. Es Paulo. No, es Paula. Paula, ¿no? Aparte es un nombre dulcísimo, Paula. Paula. Yo me imagino en este momento... Encontrándome en algún lugar, ¿no es cierto? Venir del frío, la tibieza de un lugar, tomando un café con una mujer con el cabello, melena más bien corta, ondulada, que se llama Paula, y que me recibe con una sonrisa y con un pequeño meneo de cabeza, o tal vez una desviación de columna, puede ser. Víctor, ¿usted me está escuchando? Lo estoy escuchando, sí. ¿Usted tiene posibilidad de probar quizá el primer pedazo y ser una de las personas que uno, tipo como los magos cuando llaman, hay una persona del público? Claro, para que después digan que Víctor es el que se come el primer pedazo, ¿no? Sí, hay posibilidades. Están en este momento cortando la carne, cortando el pan, sacándole el cuero a la paloma, porque esto es un asado con cuero de paloma. La Copa Derramada es uno de los programas menos creíble quizás de FM Moreno, ¿no? Estamos de acuerdo. Bien, estamos todos de acuerdo. Quisiera que me dé una prueba de amor, una prueba de tipo el juramento cuando uno era chico, te lo juro por Dios, te lo juro por mamá, pa. Prométame con los dedos, haga algo que la gente crea que esto está pasando realmente. Sí, ahí va a haber pruebas, va a haber pruebas. Estuvimos sacando algunas fotitos para que vean el fuego, para que vean la carne, bueno, para que lo vean a Michelle en acción. Yo traje la cámara también y no la saqué todavía. Bueno. No, pero una demostración radial que se radial. A ver si... La demostración radial que le vamos pedazo, a hacer a es que no va a decir con palabras, sino con ruidos a ver, lo que se va a poner en la boca. A ver, hágamelo probar, por favor. Mierda, que era un pedazo grande. No termino más con esto. ¿Hay muchas chicas ahí? Sí. ¿Qué otro que éramos ruido? 17 hace un rato. Sí, ahora somos 19 porque hay una que tiene mellizo. Acaba de tenerlo, sí. Le voy a hacer otro ruido. ¿Me espera un segundito? Perdón. Sí, lo aguardo. ¿Probó Víctor ya? Sí, el ruido de antes fue de Víctor. Muy rico. Igual que ahora chorizo. Ahora escucho otro ruido. Bueno, están probando, pero saquen la mano de abajo del coso. A mí me hubiese gustado un gesto de. En realidad parece un montón de coches que pasan, claro, ¿no? Me gustaría un gesto de degustación, no el ruido de cuando mastican. A ver, escuche. Degustación. A ver. ¿Qué escuchó? Ahí va otro. Otro. Hay un gesto. Hay un. Tenemos los reidores. Ahí va, escuchá. Tenemos los reidores acá, mirá. Uy. Me estoy chupando los dedos. Escuche el otro, escuche el del tráfico, el de la avenida. No, un gesto creíble, algo que sea creíble. Víctor. Sí. De su palabra de lo que está sucediendo, por favor. Estamos acá junto a la licenciada y Michelle, que tiene en su mano una tabla con la paloma cortadita así en cuadraditos, muy rica. Ya me comí dos pedazos en escuche este momento. Escuche otro ruido, Víctor. Una experta asadora, le digo, ¿eh? Ruido al aire. A ver. Muy bueno. Epa, pero ¿tan seguro que hay una orgía? ¿Tan seguro que la paloma? ¿Qué está pasando? Esperá que se me hace agua la boca, te voy a hacer un ruido yo. Dale. Qué lindo es con gel. ¡Qué lástima! Me acuerdo de ese separador. Altamente, altamente recomendable la carne que hemos hecho acá, la parrilla, el asado. Hemos hecho, dice la hija de la licenciada. ¡Hemos conseguí hecho la parrilla! Es verdad. No, eso es cierto, debemos reconocerlo. Es verdad. Escuchá otro gesto de sonido. Un gato ahí. Pisaron ahí. Un sí, hay gato, hay gato. Bueno, hay gato por favor, cerramos desde la parrilla ahora. En segundos vamos a probar. Esperemos que vayamos a probar. Tenemos una postal. ¿Les parece, si disculpen la interrupción, sí, si les alcancemos un pedazo de carne para ustedes? Seguramente se les debe estar haciendo agua en la boca ahí en el estudio. Sí, pero no me lo vendieron muy bien todo el resto. No estuvo tan... Sí. Porque pensé que... No fue muy convictivo. El mí me sonó más que tenía un chongo colectivero cerca. Sí, que ¿no? Siguen los bomberos acá todavía, ¿eh? Ah, ¿están todavía ahí? Sí, siguen acá esperando su pedazo de carne. Perfectamente. En este momento está llegando el personal de servicio, que nos acaba de acercar un pedazo de asado. Y lo estamos... Yo no puedo comer en este momento. Interrumpimos esta transmisión. Coño, que era un gran momento. Postales de la historia para la copa derramada. En la década del 60, el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, desalojó por la fuerza a los docentes, alumnos e intelectuales de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo fue denominado de los bastones largos. Según comentó el general, se utilizó dicha extensión en las armas para no entrar en contacto físico con los intelectuales y así evitar el riesgo de contagiarse. Entre tanto, los conductores, al grito de Aura, salen del estudio para toquetear a quien sea. Ha sido esta otra postal de la historia para la copa derramada. Muy bien, programa accidentado que hemos tenido el día de hoy. Queremos despedir. Accidentado, pero en vivo. Decir horario, las 12. Son exactamente las 12 de la noche. 3 de la tarde. Nos tenemos que ir a comer. 14 minutos. No, antes, como todos los programas de la Copa Derramada, dejamos algo para que el oyente aprenda un poquitito más. Para que el oyente sea viva voz de la educación que estamos tratando de hacer, y vamos a hacer el análisis exhaustivo, un análisis intespectivo. Me quedo sin palabras, por eso miro a ver si se me ocurre algo. Casi, pero no se me ocurre nada. Intestino. No se me ocurre nada. Miro el bufanda rosa, digo. Uy, perdón. Bufanda rosa, digo. El análisis exhaustivo, intespectivo, análisis ponderoso de la Copa Derramada en el día de hoy tiene que ver, Michelle, si me estás escuchando. Michelle, si me estás escuchando. Creo que no responde. Que me escuche, por favor. Michelle, ¿lo podés escuchar? Ni siquiera pedimos que nos conteste, simplemente que nos escuche. ¡Qué lindo es con gel! No, por favor, Michelle, ¿estás escuchando el programa vos? Es bárbaro. ¿Está bueno? Sí, ahora entiendo cómo llegaron a los 60 seguidores. La verdad que tiene un orto. Tenemos el análisis exhaustivo de la semana. Y me da provechito el morrón. Dale. ¿Cuál es el análisis? Tiene que ver cómo se hacen los mata insectos. Y acá voy a abrir tema. Voy a pedir que bajen la cortina porque es un tema serio, es el tema científico de la semana. ¿Cómo se hacen los mata insectos entonces? Me gustaría que cada uno se explaye. ¿Usted se refiere a los que son específicamente en aerosol u otro tipo? ¿A los que, por ejemplo, se determinan por aspersión? No sé la diferencia. Que uno es en aerosol y en otro... ¿Y la aspersión qué es? Es otro. Ah, la aspersión era el flea. Exactamente. El flea. Es como el flea o tirarle así en el... Por ejemplo, una cosa es tirar en el pasto por el mosquito y otra cosa es apuntarle con el ray. Sí. Entonces, bueno, esto me parece que habría que ya empezar a categorizar... A estandarizar, para que quede claro, algunas diferencias. ¿Es lo mismo mata insecto que repelente? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno simplemente intenta alejarlo y el otro se ocupa particularmente de asesinarlo. Que me parece absolutamente impiedoso e innecesario. O sea que el repelente serían los cabezas de tortuga y el que se encarga de asesinarlo sería el bonaerense. Más o menos. Ahí está. Y el cucatrap. ¿No es una mezcla de las dos cosas? Bueno, en vez de repelerlos, los atrae y los mata. Bueno, eso es la comisaría, eso. Eso sí, exactamente. Esa es la 21. Esto es demasiado artero. A mí yo sé que es un sistema, pero esto de andar seduciendo para después asesinar, no me gusta. Conozco que en los roedores se mete celo de hembra. En los insectos pasa lo mismo. Por eso sobrevive el ratón homosexual. Mucho. Por eso el ratón que está quedando es homosexual. Víctor. Prácticamente únicamente el ratón homosexual. ¿Tiene una fórmula, Michelle, alguien que esté escuchando allá desde la parrilla? Sí, un gato. Un gato en casa es lo mejor. Bueno, sí. No, bueno, estamos hablando de insectos. ¿Cómo funciona el mata insecto? ¿Cómo funciona el mata insecto? No estamos hablando de su vida sexual. Un mata langosta. Y yo tengo varias trampas ahí en casa puestas. Trampas caseras, trampas que... Uno ¿para va... qué? ¿Para insectos? Trampa para, claro, mosquito, por ejemplo. Claro, trampas para mosquito. Por ejemplo, usted puede poner un poco de miel esta sobre semana... la mesada, ¿sí? Y le pone arriba una taza, ¿sí? Con un palito. No sé si lo habrán hecho de chicos. ¿Pero qué quiere, que se mate el mosquito, que se pare en la taza y se caiga y se rompa el cráneo? No, porque yo lo espero debajo de la mesada, con una soguita atada a un palito, y cuando se apoya en la miel, le saco. Entonces no lo mato. Es simplemente después lo agarro y lo saco afuera. Eso es muy bueno. ¿Usted está esperando que eso entre dentro un mata insectos? O sea, que usted lo pueda encontrar todo ese truco que hace en un supermercado. O sea, ahora habría tres categorías. Mata insectos, repelente y vení que te cuido. Claro. Esta semana hice la de las hormigas. Tengo muchas hormigas negras que no sé dónde está el hormiguero, porque la hormiga negra tiene esa cuestión de que se lo mete en el techo, uno no puede encontrar el hormiguero. Entonces le hice una aniquilación lenta que ya está dando resultado. Le pongo arroz Le tiro arroz en el pasto para que las hormigas. Se resbalan. No. Claro, hacen como, viste, como el rodillo de Showmatch. En vez de llevar las hojitas, el pastito al hormiguero, sí, llevan ese arroz. Las hormigas. Una bomba. Se alimentan del hongo que nace de la planta. Pero es un quilombo. Y cuando uno está, cuando están llevando el arroz en vez de la planta, sí, no la crece el hongo y no pueden alimentarse. ¿Y se mueren de hambre? ¿Hay desnutrición? Es de África, hay hormigueras que son África. Déjame decir esta palabra. Sí. Se mueren de inanición. ¿De? No sé si tiene que ver. Pero muy bien, muy me suena bien. A cumbiancha. Me suena a cumbianchero, inanición. Esto, hay un sistema que se utiliza, sí, en China. Pará, que está... porque yo tengo otra, perdóname. Ah, no, sí, adelante, adelante. No, no, perdóname, por porque acá han inventado cada cosa y te pido, por favor, que ya digas cuál es tu trampa para los moscas. No, nosotros los que hacemos en casa, porque no sé si recordarán ustedes que yo tengo mucho contacto con la gente del hospital de clínicas. Sabemos. Ahí sabes todo. Y nosotros hemos decidido, para no matar a la mosca, castrarla. Claro, para que no se reproduzca. Se hace operar. Y se la larga. ¿Están haciendo marchas? Estamos haciendo marchas. ¿Es cierto que a la castración de moscas? Sí, a la castración de moscas. ¿Es cierto que a la mosca se le empieza a caer la oreja? No tiene oreja. Yo vi una película que se le empieza a caerle la oreja, después deja los, el pito. ¿Cómo evitar moscas al hombre en se su le casa? Cae la oreja. ¿Ustedes quieren saber cómo evitar moscas en sus casas? Pinten la cocina de azul. Claro. O si no, también lo bueno para evitar moscas. Pinten la cocina de azul. Sí. Dicen, un boludo es mentira, dice esto. No, eso es aparte. Es un boludo. Tuvimos 6 meses sin mosca porque falleció mi abuela y nos hicimos los boludos. Y la sentamos enfrente, en la vereda de enfrente, estuvo sentada 6 meses muerta. La y no juntó tuvimos toda. Una mosca en 6 meses. La pintaron de azul. Había olor feo, pero ni una mosca. Pinten la cocina, pero, no a la abuela. Por favor. Por favor. Tengo una denuncia sobre un ciego. Bueno, que el mata insecto, el mata insecto. ¿Cómo vendría a ser dentro del pote este, dentro del espiral? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Cómo funciona el espiral? ¿El espiral? ¿De bueno, qué se hace el espiral? El que mata al mosquito. Y el enchufe, es lo peor, el enchufe. Sí, porque los niños pueden meter los dedos en los enchufes. ¿De qué se hace el espiral? Decime de qué material se hace. ¿Qué se hace? ¿Se concentra veneno para mosquito y se hace en forma...? ¿Por no. qué tiene esa forma? Explícame. ¿Por qué no, no podría ser una piedra, por ejemplo? No. En vez de tiza. Está hecho con tiza de color. Es tiza de color. Es tiza de color. ¿Eso es lo que larga el humo solamente? Sí. Porque eso lo que hace es que el mosquito se vaya, no el lo mosquito, mata. No, el mosquito se va, no porque eso lo repela, sino por una cuestión de cultura del mosquito. Porque no le gusta ir a clases. El mosquito tiene la cultura ya, viene la herencia de que huye el espiral. ¿Qué le lo cuentan? Hagas de lo que vos lo hagas, claro, lo hagas de que vos lo hagas el espiral. Sí. El mosquito ve el espiral, dice, espiral, nos vamos. Es así. Nos vamos. Lo puedes hacer lo que sí. vos quieras el espiral, es de madera. A vos cuando te dicen pucho o caca. ¿Cómo? De ¿cómo? Chico, sí. tu cultura te sí. dice pucho caca. ¿En tu casa te decían eso? ¿Qué te decía en tu casa? ¿Dónde te criaste vos? Te tomaba la leche con cerveza. Vos fuiste un niño no querido. Dejate de joder. Que te abran la gaseosa en la cara. Sí. Y vos te criás con eso. ¿Pucho? ¿Y ahí es pucho caca? Claro. Vamos al móvil. Vamos a hablar de otra cosa. Para vos no es. ¿Qué pucho caca? No entiendo eso. Pucho caca, cigarrillo, caca. Sí. Como que no toques el cigarrillo para que no agarres las colillas. Ah, es pucho, no es pucho. No es pucho. Es pucho caca. Yo decía pucho caca. A mí me decían, por ejemplo, corre pupa. Claro. Era como. Claro, es la brevia, como los indios, corre pupa. ¿Qué pupa? Toca pela. Claro. Que te quemaba. Toca. Toca pela. ¿Cómo tuto. Era? Tuto es tuto, no es pela. Tuto. O cuando estaba. El móvil me dice. Toca tuto. Claro. Toca tuto. Toca tuco. Sí. Ah, usted, Víctor, móvil, ¿a usted qué le decían cuando era chico? A mí no. Había poca comunicación en mi casa. ¿Con los padres? Sí. Por ahí padres... no eran tantas palabras, sino un poco más de golpes. Claro. Lo que está pasa es que mis padres son sordomudos, por eso, poca comunicación. Ah. Y no quería mucho. ¿Te quiero mucho? ¿Te decía mamá? No. Mamá, te quiero mucho, Vito. Por te favor. Quiero mucho. Chicos, que hay un montón de mudos que sí. pueden estar. No, escuchando. Y hoy me agredí a un ciego. Ayudé a cruzar a un ciego la calle y no me vio que levanta el brazo para ponerte en el hombro y me metió el dedo en el ojo. y por hijo de puta el ciego lo crucé 4 veces en la misma calle. Íbamos y veníamos. Y decía, no, ya está, me quedo acá. Y lo cruzaban para el otro lado. El otro lado esperaba otro, lo cruzaba de vuelta a la calle. 4 veces cruzó la calle el ciego. Es más, mañana va a decir que me cruce el tuerto. Voy a ver el fuego. ¿Repelente para ciegos? Hacerlo cruzar 4 veces la calle y va a ser que no quiere cruzar más. Bien, ¿repelente para insectos entonces? El Ray, ¿cuál es el...? Digo, no digamos marca, quizá. Es veneno. ¿Cuál es el más efectivo? El más efectivo de todo, por ejemplo, para la gente que se vaya, es el marca Fuji. Es muy feo. Sí, pero... El mosquito por ahí se queda, pero vos te vas seguro. Y esto lo voy a decir solo una vez. No hay mata insecto que mate un grillo. ¿Cómo? No hay mate insecto. No, eso lo dijiste, no. Que mate un grillo. Lo voy a decir solo una vez. La ciudad. ¿Cómo? La ciudad te mata a los grillos. ¿Qué ciudad? La ciudad, a medida que la población va creciendo, no vas encontrando ni grillo, ni langosta. No, no, eso no. No estés, vos estás en contra del progreso. Pero usted está a la defensiva. El grillo está, lo que pasa es que como hay más ruido, no se lo escucha. Pero la defensiva está, porque no es un mate insecto la ciudad. Que mate los insectos, así como mata gente, mata. Es más, hay familias. Más insectos en las ciudades. Sí. Cada vez más. No, pero ¿qué mata insecto, decímelo ya, mata un grillo? No, yo no sé. ¿Conoces alguno? No, ninguno. ¿Alguien conoce? La ojota, la ojota, la ojota. Te iba a decir la topper yo, Johnny. Sí, no, ¿te puedes decir marca? Pero no hay marca. ¿Viste que dicen, por ejemplo, que si matas un grillo en tu casa, tenés mala suerte? 7 años. Sí, tenés mala suerte si lo dejás vivo, porque te vuelve loco toda la noche. Si ese pescado tiene razón, Víctor. Yo lo que hago con los grillos, por ejemplo, le amputo las piernitas de atrás, porque me gusta cuando corren, sin piernita. Y aparte no pueden tocar. No, y te ahí chifla, no tiene la voz de cubero, cuando se convierte en un grillo cubero. El encendedor mata un grillo despacito. Despacio. Uno lo puede ir quemando. ¿Cómo es el gesto? Mata. Le toca las patitas de atrás, lo quema, sí. Y el grillo ahí se empieza a. ¿Cómo? Hacer. ¿Cómo? Lentamente. Un palito en el culo. Claro. Le mete un palito a fuego lento. No, eso es la tortuga que saca el cogote. ¿Viste que cuando le tocas atrás el granito que saca el cogote para afuera la tortuga? Porque sí. Ese granito es el clítoris. Yo tenía una tortuga que tenía una deformación en como el pequinés, ¿viste? Abajo. Y tenía la lengua larga. Y yo agarraba y iba al baño y me la ponía en la tapa del inodoro. Y le ponía el palito atrás en la cosita para que saque la cabecita para afuera. Y me iba pegando, hacíamos cabeza, ¿viste? ¿Hola? Sí. Ah. Che, me mandan un mensaje. Dice, che, cambio la dirección de dónde. Y te lo voy a decir con la voz de Mate Insecto. Porque el Mate Insecto es tiene voz, tiene la voz. Sí, tiene voz. El de publicidad de Mate Insecto. Che, cambia la dirección de donde retirar la revista Sudestada del spot. Sigue diciendo Saavedra 81. Saludos. Manda saludos a alguien que corrige un spot que ya la gente va a estar revisando. Igual es el que le busca el pelo al huevo. Sí, es el tipo que sabe, incluso sabe cuál es la nueva dirección. Sabe, pero no la pasa. Pero no la va a pasar, exactamente. Y le mandamos un abrazo. Hola, por favor, ¿podrías repetir el número de línea? Ay, la puta madre, nos quedamos sin programa. Qué 0. Lástima. Te lo doy para que lo anotes. Decilo hasta donde tengamos tiempo. Mirá, es 0237. Sin leerlo, ¿no? No lo tenés que marcar si es que vivís en la zona de Moreno. O Rodríguez. Hasta Merlo. Merlo ya cambia. En Merlo cambia. En Marín Merlo cambia. Sí. 466-65. No tenemos más tiempo. Se nos acabó el programa, lamentablemente. El próximo jueves terminaremos con el número de teléfono para esta persona que nos quiere llamar. Qué super. Ha sido un gusto. Nos vamos a comer un asado. Gracias, Michelle, por tu colaboración. No, gracias por prender vos. El fuego. No, gracias, gracias, Johnny, por haber colaborado. Y en el móvil. Te agradezco que me hayas dejado terminar este programa que tanto me gusta. Gracias, sí. Mariano. Gracias, licenciada. Gracias a la señora de Mariano. Gracias al niño. Y gracias particularmente a Víctor, que nos ha hecho pasar un gran momento. Los esperamos el próximo jueves, exactamente a las 9 de la noche, para hacer otra vez este programa que ha dado en llamarse como, no lo vas a decir tampoco vos, La Copa Derramada. Chau, un abrazo.